FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas tardes. 7 de la tarde en punto. Diego de Cut cada vez con mejor mano. No tenemos la temperatura porque acá alguien puso Canal 7 diciendo, bueno, la televisión pública empieza a pasar el fútbol, hay que poner el 7, pero no nos da la temperatura Canal 7. Teis Sport nos daba la temperatura, ¿cómo puede ser esto? Esto es Latinoamericano, como ustedes saben, todos los viernes, hasta las 22 horas, haciendo un recorrido por lo que aconteció y lo que está aconteciendo en América Latina. Hay un debate en el marco de esta región que tal vez hace también a entender la riqueza que tiene la política, la historia y la cultura latinoamericana, al saber que es uno de los, tal vez el único espacio territorial que discute este tipo de cosas, o al menos que intenta discutir, o al menos que hay sectores que pueden visibilizar esa discusión. Estamos hablando de modelos de desarrollo. ¿Por qué se visibiliza? Y en primer lugar, se hace porque hay proyectos y concepciones distintas respecto a dónde, a cómo y a dónde debe ir el desarrollo de un país. Esto está directamente relacionado con casi el eje fundante de este programa y uno de los troncos fundamentales de cualquier agenda que el latinoamericano desarrolla. Estamos hablando de las diferencias que se establece claramente entre un país u otro de la región. En el fondo, tal vez en algunos casos más en el fondo que en otros, está en juego esto. En el marco de un tercer mundo, de una región que los propios países capitalistas y dominantes han denominado países en desarrollo, se observan discrepancias y miradas distintas que van adquiriendo dimensiones que diferencia a uno de otro en el marco de pensar de qué forma desarrollar a un país. Algunos, desde la perspectiva centro-periferia, dirán de qué forma los países subdesarrollados se desarrollan. Otros estarán planteando de qué manera los países en desarrollo piensan cómo deben alcanzar ese desarrollo que sí tienen los países que están en el centro del planeta. Cuando hablamos de centro, por supuesto, no estamos hablando de centro geográfico, sino económico-político a partir de las características históricas que fueron adquiriendo. En este debate más oculto o más abierto, se mete Venezuela, se mete Bolivia, se mete Ecuador. Y si bien se los llama de formas distintas, tal vez uno y otro, cuando se empieza a indagar cuáles son los cambios, de qué manera se empiezan a alejar de las características que adquirió durante tantos años el modelo neoliberal, que después podríamos denominar o podríamos analizar si es un modelo de desarrollo o no, comienzan a adquirir características distintas que tienen que ver con su estructura productiva, con su educación, con su salud, con su distribución geográfica, con la capacidad de satisfacer o no las deficiencias en la vivienda que tiene su población. En cada una de las medidas que avanzan en estos grandes temas, se ponen en juego concepciones de modelo de desarrollo. Así, al pasar en algún momento en latinoamericano, dijimos que en algún momento deberíamos abordar con mayor profundidad lo que sucedió durante los primeros meses en el gobierno de Rafael Correa, cuando esos modelos de desarrollo pusieron en disputa a dos sectores del gabinete presidencial. un sector que se los llamó, al menos en el análisis periodístico y en el análisis académico e intelectual, modelo extractivista, y otro sector que, en contraposición a los que querían hacer estos, se denominaron, o los denominaron, modelos ecologistas. Y acá empezamos a aclarar, a correr un poco más el velo de que estamos hablando. Es que parece que la cuestión del desarrollo tiene una trampa. O nos dedicamos a desarrollarnos, o cuidamos el medio ambiente. Y acá también hay una cuestión con la ecología, que parece ser algo que los chicos estudian en la escuela, algo para hacer pósters o etiquetas, pero no parece tener que ver todavía, no parece tener que ver con nuestra vida de todos los días. Y se trata puntualmente del mundo en el que vivimos, y estas frases han sido dichas tantas veces y han sido tan vaciadas de contenidos en muchas ocasiones que parecen de vuelta vacías de contenido. Pero es puntualmente el mundo en el que vivimos, el agua que tomamos, la comida que comemos, el aire que respiramos. Y con el desarrollo parece que todo eso se termina. O tenemos autos, casas, electricidad, o tenemos aire que respirar. Ese parece ser la trampa en la que nos ponen constantemente los modelos de desarrollo que tenemos hoy en día. Y también parece ser que no podemos hacer nada al respecto, o tenemos que reciclar o tirar diferente el papel de la comida y el plástico, y depende de cada uno de nosotros. Y de vuelta no tiene nada que ver con el modelo de desarrollo, porque industrializarse es contaminar. El modelo de desarrollo de los países centrales definitivamente es un modelo que contamina el medio ambiente. La prueba está en el medio ambiente de los países centrales. No llegan a 10 los ríos de Europa que tienen agua potable. De todo el continente europeo no llegan a 10 los ríos que tienen agua potable. En América Latina, son muchos los ríos que tienen agua potable, casi su mayoría. Y eso en equilibrio con la baja industrialización de estos países. El tema es, ¿cómo hacemos para desarrollarnos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de América Latina y del resto del mundo, sin contaminar? Tal vez podríamos comenzar a pensar cómo hacerlo, intentando no hablar el lenguaje del que domina. No hablar el lenguaje de quien pone sobre la mesa que si no podemos o no somos los países que ellos llaman desarrollados, nosotros, por lo tanto, y en espejo a esto, somos los subdesarrollados. Que si no somos los países que están en el centro, por espejo y contraposición a esto, somos los países que están en la periferia. Por lo tanto, estamos pensando cómo mejorar nuestros propios países a partir del propio lenguaje de aquellos que se benefician con esa relación. Algunos por allá, sobre todo alguien que luego fue presidente de Brasil, habló de la dependencia de los países del tercer mundo, de los países centrales. Y ahí comenzó tal vez a poner un elemento más para discutir. Esto es, ¿hacemos un desarrollo dependiente o un desarrollo independiente? Cuando comenzamos a agregarles palabras a esta idea de desarrollo, empezamos ya a delimitar claramente de qué estamos hablando. O al menos empezamos a recorrer un camino distinto. Porque si estamos hablando de desarrollo dependiente, ya no hablamos de vamos a desarrollarnos porque nos vamos a desarrollar. Vamos a elegir si lo vamos a hacer dependientes de o independientes de. Y ahí empezamos a hablar otro lenguaje. Claro está que también podríamos ir más allá y dejar de lado la palabra desarrollo. Nos cuesta bastante hacerlo, porque en el fondo son las categorías a partir de las cuales uno analiza la realidad en función de quiénes son los que dominan el campo simbólico de esta. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué el latinoamericano comenzó hablando de este tema? Porque hoy nos vamos a tratar de meter un poco en la discusión en torno a cuáles son las causas de fondo por las cuales Estados Unidos no quiere sacar los pies de América Latina. O tal vez las alas, en el marco de las bases aéreas que está instalando. ¿Qué es lo que desprende esta discusión que en la superficie se manifiesta en la cumbre de la UNASUR? En la semana lo estuvimos conversando aquí también en Recorte Informativo. Esto es, ¿qué pasa con la Amazonia? Efectivamente, como nos dijo Elsa Brusón aquí en Latinoamericano, el fondo de todo esto es el control de los recursos naturales de la región. Ahora, si esto es así, ¿quiénes se oponen? ¿Se oponen porque quieren preservar a la Amazonia como el recurso natural del planeta? ¿Como el pulmón del mundo? ¿O en realidad se oponen porque quieren un desarrollo independiente para tener ellos el negocio? Brasil despliega todas sus tropas hacia la frontera peruana y colombiana. ¿Por qué lo hace? ¿Porque quiere preservar a la Amazonia como el pulmón del mundo? ¿Y como el lugar donde se encuentra el 20% del agua dulce del planeta? ¿O en realidad porque quiere explotar él el agua dulce de este planeta? Como ven, cuando hablamos de desarrollo, tenemos que meterle algunas palabras más a esto. Porque ahí encontramos que tal vez Brasil acuerda con los Estados Unidos en qué tipo de desarrollo quiere hacer. Claro que ahí ya no podemos hablar más de desarrollo dependiente o independiente. Tal vez tenemos que empezar a pensar desarrollos alternativos al desarrollo capitalista. Y ahí empieza una discusión que claramente tuvo el gran mérito de instalar modelos de desarrollos como los que empezó a buscar Hugo Chávez en 1998, le siguió en su camino Evo Morales cuando ganó las elecciones en el 2005, y anteriormente, y como faro de estos, hizo Cuba cuando decidió no solo tener un desarrollo independiente, sino también anticapitalista, si no queremos meternos en tal vez en las discusiones que no hablan de que Cuba es un modelo socialista. Esto es el latinoamericano. Vamos hasta las 22 horas. Latido americano, cum, cum. Para que los callados se hagan preguntones, cum, cum. Para que se junten los solos, cum. Para que el alma, cum, cum, junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, cum, cum. Saber no puede ser lujo, cum. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Boliviano en Buenos Aires, qué difícil ser. Mexicano en USA, qué difícil ser. Un marroquí en España, qué difícil ser. Músico arriba del tren, somos más los que queremos la paz. Somos más los que queremos la paz, somos más. Los que queremos la paz, somos más. Los que queremos la paz, qué difícil ser. Un vasco en Madrid, qué difícil. No creerse la mentira, qué difícil es. No comprar la novedad, qué difícil es. No perder la confianza, que queremos la paz. Somos más. Los que queremos la paz. Somos más. Los que queremos la paz. Somos más. Nosotros propugnamos por una salida totalmente distinta, que es la política y negociar. En realidad, los gualgayoquinos prácticamente por el impacto ambiental ya no tenemos agua. Repetimos, es una amenaza contra nuestra patria. Y las amenazas de muerte que me han hecho, bueno, pues yo siempre he dicho, me voy a morir cuando Dios diga, no cuando un idiota me avise. Estoy buscando América. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Latinoamericano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Muy buenas noches a todos, 16 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Como escuchaste, esto es Latinoamericano, vamos hasta las 22 horas como todos los viernes, por aquí por FM Moreno, la estación recuperada del distrito. Así es, pueden comunicarse, voy a decir ya los teléfonos porque recibimos el primer mensaje. Mientras estábamos diciendo, estábamos con la editorial, pueden llamarnos al 466-6559 y al 1561-540359, como hizo Seba, que dice: el término países en vías de desarrollo es como la zanahoria delante del burro. Los países desarrollados nunca van a correrse ni a permitir ser corridos del centro hegemónico. Bueno, está bien, está muy bien, Seba, está muy bien. Está en la línea en la que veníamos conversando en la editorial, porque esos son los que ponen los términos. Ellos son los que tienen la fuerza y, por supuesto, son los que buscan siempre estar en el centro. Por eso tienen que controlar recursos como los que comentábamos y luego vamos a desarrollar, ¿no? Exactamente. Vamos a estar hablando ahora, enseguida después de la tanda de la media hora, justamente sobre los recursos de la Amazonia y qué está sucediendo con este territorio que es una de las fuentes más importantes del planeta Tierra en cuanto a agua dulce, biodiversidad, también en lo que es la limpieza del aire. Recordemos, esto parece, vuelvo a decir, de la escuela, pero son los árboles los que nos limpian el aire. Bueno, la Amazonia es uno de los lugares más importantes del planeta en este sentido, en cuanto a, por eso se lo llama el pulmón. Y esto obviamente tiene que ver con intereses económicos. Recordamos, estamos, algunos dicen, saliendo ya de una de las peores crisis capitalistas de los últimos 100 años. Y en este sentido, aquellos que sí tienen el capital para volver a invertir están pensando dónde invertir, cómo hacerlo, y sabemos lo que eso significa en general. Y en este sentido, lo que significa para América Latina, para la zona de la Amazonia, una zona que se comparte por varios países de este subcontinente, vamos a estar analizando las implicancias políticas, económicas y humanas que tiene la Amazonia en estos momentos en el mundo. Nos olvidamos de agregar una vía de comunicación más que tenemos gracias a que en la radio ahora, dentro del estudio, hay internet, que es la posibilidad de conectarte con Latinoamericano en vivo, online. Aprovechando todas las posibilidades que nos da la tecnología, podés conectarte directo incluso participar de la producción del programa, porque es una de las vías a partir de las cuales nos comunicamos con Álvaro González, que es quien se encarga de la producción periodística y la coordinación del aire, y con Diego de Cut, que está en la operación técnica como todos los viernes, que es, anota bien, fmmoreno@live.com.ar. A partir de, con esta vía de comunicación, en vivo y en directo podemos comunicarnos sin necesidad de la mediación del mensajito o de la llamada telefónica. Se ¿sí? nunca un arroba la patria grande, algo así, no, arroba live.com.ar. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las tecnologías sabemos de qué lado están. Bien. En ese punto. Bueno, hubo una nota en la revista Sudestada de este mes que nos llamó particularmente la atención. Más aún, teniendo en cuenta y recordando los 30 años de la Revolución Sandinista. Incluso cuando te comentábamos que teníamos la nueva revista Sudestada, leíamos también la introducción de una nota que nos pareció muy interesante. Te la voy a repetir. Un fantasma recorre el archipiélago de Solentiname. Es el fantasma inacible del general Augusto César Sandino, que desde hace décadas impone su sombra libertaria sobre la geografía de estas islas, que fueron símbolo de la Revolución Sandinista de 1979. Hoy, 30 años después de aquella épica victoria del pueblo de Nicaragua contra el dictador Somoza, Sudestada recorre las tierras del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal en busca de un fantasma que sigue tan vivo como entonces. El archipiélago de Solentiname, el lugar a donde se fue a vivir Ernesto Cardenal, luego que se, no iba a decir recibió, pero no sé cómo se dice la palabra, se consagró, ahí está, Diego me acota del otro lado del vidrio, como sacerdote. Se fue a vivir allí y empezó a desarrollar la experiencia de una comunidad cuya única regla era no tener reglas, pero que adquirió determinadas características por las cuales lo que pasaba en el continente, esto es lo que estaba pasando en la propia Nicaragua, en territorio nicaragüense, por supuesto los interpelaba y en forma directa, y el archipiélago de Solentiname cumplió y ocupó un rol clave en la Revolución Sandinista. ¿Quiénes te van a contar esto? ¿Quiénes te van a contar qué es lo que está sucediendo allí en Solentiname hoy, a 30 años de ser uno de los lugares protagónicos de esta revolución? Claudio Fierro, Marcela Lescano y Adriano Prandi hoy se encuentran en México. Acaban de volver de estar en las comunidades zapatistas. Aparentemente, estas tres personas están recorriendo América Latina, pasaron por el archipiélago de Solentiname, pasaron por Nicaragua y les mandaron esta nota Sudestada. Bueno, en el día de hoy estarán hablando con latinoamericano directamente desde el país latinoamericano más cercano a los Estados Unidos. ¿Colombia? Geográficamente, Diego. Ah. Leo. Bien, también vamos a tener el panorama de noticias de América Latina, como solemos tener todos los viernes en Latinoamericano, recorriendo lo que sucedió esta semana en todo nuestro, vuelvo a decir, subcontinente. Tenemos también la nota con Ricardo Horvath, esta nota que hicimos la semana pasada y que no llegamos a pasar, los organizadores de la charla para discutir el anteproyecto de ley de medios audiovisuales que se realizó en el local de ATE, aquí a dos cuadras nomás de Saber 81, donde queda el estudio de FM Moreno, estuvieron al finalizar Latinoamericano del viernes pasado y dijimos entonces que habíamos realizado una nota interesante, no quita esto que no sea polémica, que sea interesante, tal vez es interesante por ser polémica, con Ricardo Horvath. ¿Por qué digo polémica? Porque le comentaba a Leo antes que comience el programa, de las notas que hicimos en torno a este anteproyecto de ley, a mí me pareció que es la más oficialista, es la que defiende más la posición del gobierno en torno a esto. Y de hecho las que hicimos nosotros, incluso la que hicimos con el director de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Kaufman, que tenía una opinión bastante cercana a la del gobierno en torno a la misma, más aún es la de Ricardo Horvath, supera a la de Alejandro Kaufman. Pero vamos a escucharlo y vamos incluso a tratar de debatir con él respecto a las posiciones que asume. Y en Cultura vamos a seguir hablando de Martí con Guillermo el Cubano, como nos pidió que lo denomináramos. Vamos a seguir hablando sobre Martí, sobre su vida, su historia y su obra. Esto va a ser ya pasadita a las 9 de la noche, cuando nos estemos acercando al final de Latinoamericano, que termina a las 10. Sí, termina a las 10. Hoy termina a las 10 en punto. Ha pedido Agua Fuerte Rockera. Agua Fuerte Rockera, que es el programa que sigue después de Latinoamericano. Bueno, quienes esperan todos los viernes la columna de Luciano Torreta, debemos decirle que si es lo único que buscan en Latinoamericano, ya pueden apagar la radio y ponerse a hacer otra cosa. Pueden... Para tanto. Sí, bueno, lo digo, porque tal vez puede suceder, advertimos. Luciano no puede venir hoy, como ustedes saben, su compañera quedó embarazada hace muy poquito, está haciéndose los controles de rutina, y él como buen compañero está ahí al lado de ella, participando de todo esto. Justo hoy tenía que ir a uno de los controles, y por supuesto Luciano no va a poder estar aquí, seguramente estará el próximo... viernes, pero bueno, lo de Solentiname y lo de Nicaragua nos va a permitir abordar un poco las cuestiones históricas. Vamos a intentar también hacer ingresar otras noticias que tenemos preparadas para poder hablar sobre ellas, también la música preparada por nuestro compañero Álvaro, bueno, intentar pasar esta noche con toda la información. Recordémosle a los oyentes que si llaman al 466-6559 pueden participar por el sorteo de un libro que nos llega gracias a la gente de Librería Hadas. Sabrina, Cristian, María, Graciela, Ismael, Emiliano, Juan y Walter, ¿sí? Son los que están inscriptos ya para ganarse el próximo viernes, ¿sí? Salen beneficiados con el sorteo, el libro de Luis Sepúlveda, La sombra de lo que fuimos. Un excelente libro, recomendado también por la revista Subestado, una de nuestras fuentes confiables en torno a estos temas, que está aquí para que ustedes se puedan llevar. Es un libro que les recomiendo que intente participar del sorteo, porque es bastante carito, porque es un libro, una novedad editorial, salió hace muy poco, pero vale la pena. Por lo tanto, vale la pena participar del sorteo y llevarse el libro de Luis Sepúlveda. Tenemos que recordarle tanto a Graciela como a María que todavía tienen sus libros para llevarse aquí. En cualquier momento vamos a hacer la biblioteca latinoamericana, que va a quedar acá para los que lo quieran retirar. Pero lo que vamos a tratar de instalar a partir del día de hoy, para que no vuelva a suceder esto, es que los oyentes que llamen o que se comuniquen vía mensaje de texto o vía mail, nos dejen una vía de contactarlos, una forma de hacerlo. Un ¿sí? mail, un teléfono. Un mail, un teléfono, claro. Como fuera, pero para poder contactarnos para, en el caso de que ganen y no se enteren porque dejan de escuchar Latinoamericano o porque no pueden enterarse, nosotros nos comuniquemos para acercárselo lo antes posible. Bueno, terminamos, Leo, con la presentación. ¿Nos queda algún tema ahí que haya quedado o no? Ya estamos. Parece que tenemos con todo. Recordémosle que Librería Hadas, la librería que nos acerca mes a mes estos libros que nosotros les pedimos y que nos consiguen, queda en Asconapé 139 y pueden solicitarle los libros que ellos los consiguen. Al 463-8110. Te recordamos 466-6559, la vía directa con Latinoamericano. Por supuesto, las puertas abiertas de la radio siempre están. Saavedra 81 entre Ceballos y Piovano. 1561-540359. Si querés comunicarte con nosotros por vía mensaje de texto, también podés hacerlo vía chat a fmmoreno@live.com.ar y vía mail latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos vamos con Chuck Whip Town y Pescado Envenenado. Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pichi Bugalú con la participación especial de Chuck Whip Town y la 33 para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como ese pescado. Envenenate la cabeza con pescado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte en decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Pórtame tu pescado envenenado, te llevo en la mala. Saca la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llame sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma. Yo no me como ese pecado, así sea del yo.

vientos de guerra comienzan a soplar. Los gobiernos más guerreristas del mundo de hoy y del siglo XX, de muchos años, de al menos la mitad del siglo XX, la segunda mitad, Estados Unidos, que ha invadido al que le ha dado la gana, con cualquier excusa, Irak, y colgaron al presidente. Y quienes trataron de defenderlo, 7 abogados que trataron de defender a Saddam Hussein fueron asesinados. Fidel Castro me dijo, Chávez está muerto. Y me dijo, si nos tocara a ti o a mí resistir una invasión algún día, Chávez, no podemos hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco, agarra un fusil y ve de primero. Y es lo que habría que hacer por dignidad, como lo hicieron nuestros libertadores, ¿verdad? Vientos de guerra comienzan a soplar. Vientos de guerra comienzan a soplar. Este es parte del discurso que dio Hugo Chávez al finalizar la cumbre de UNASUR que se hizo el pasado 10 de agosto. Vientos de guerra comienzan a soplar. A partir de allí se desataron una serie de especulaciones e incluso muchos hablan de que fue el motivo por el cual Álvaro Uribe comenzó esa gira maratónica por varios países de América Latina, donde en algunos obtuvo más o menos apoyo. Por supuesto, a los que iba a obtener un rechazo abierto, como en Ecuador y en Venezuela, directamente no participó. Desde allí, desde ese momento, centralmente, se pone en la agenda, aunque ya estaba antes, a partir del anuncio de Álvaro Uribe y de las reacciones primeras que habían tenido los gobiernos que comparten frontera con Colombia, se comenzó a discutir en la agenda pública la presencia de los Estados Unidos en América Latina. La semana pasada nosotros hablábamos de la misma, pero queríamos comenzar este bloque dando algunas precisiones respecto a esto. Hoy Estados Unidos tiene 8 bases aéreas, ¿sí? 9 bases aéreas y una base naval. Estamos hablando que la única base naval que tiene está en Guantánamo, Cuba. Todos la conocen, la base naval de Guantánamo. Pero las otras son bases aéreas con un concepto directamente relacionado al que nos decía el coronel retirado Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia, que es la capacidad de despliegue rápido. Son bases donde no hay mucha presencia directa de militares norteamericanos, pero que en 2 días, él daba el ejemplo de la base Mariscal Estigarribia de Paraguay, pueden llegar 20.000 soldados norteamericanos sin ningún problema y alojarse en esa misma base por la capacidad de alojamiento que tiene. Hoy los Estados Unidos tiene presencia en la base Comalapa de El Salvador, la base Palmerola de Honduras, que en la misma intervención que hizo Hugo Chávez en la UNASUR dijo: tengo fuertes evidencias de que la orden del golpe de Estado para destituir a Manuel Zelaya se dio desde esa misma base, y muchos analistas indican que en realidad a los Estados Unidos no le preocupó tanto el aumento del salario mínimo, no le preocupó tanto la decisión del gobierno de Honduras de ingresar al ALBA, sino que le preocupó la decisión de Manuel Zelaya de terminar con esta terminar, así se dice, con esta base aérea, me salía medio chino, terminar con esta base aérea de Palmerola. También está, para ir rápidamente, la base aérea de Aruba, en Reina Beatriz, y la base aérea de Atorrey, en Curacao. Las nombro porque son dos protectorados holandeses, estas islas. Y miren ustedes para qué se utiliza. Es como base de operaciones y como cabecera de playa de ¿qué? Del Mar Caribe. ¿Y frente a qué costas se encuentran estas dos bases? Sí, seguramente están pensando lo mismo que yo, frente a las costas de Venezuela. Después tenemos actualmente la base aérea de Palanquero, la base aérea de Aplay y la base aérea de Malambo. Las tres se encuentran en Colombia. Hasta hace poquito estaba la base aérea de Manta en Ecuador. Ya no está, pero hizo negocio en los Estados Unidos y se le suma posiblemente 4 bases más a las 3 que ya tiene en Colombia. Y la última, y con esto terminamos con poner sobre escena cuál es el despliegue que tiene los Estados Unidos sobre América Latina con la base aérea Mariscal Estigarribia, que es la que comentábamos antes y a la que se refería el integrante del SEMIDA la semana pasada en Latinoamericano. Sí, la excusa o la razón, como quiere verse, que ponen los Estados Unidos para todo este despliegue actualmente es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Principalmente la lucha contra el narcotráfico en Colombia, en el caso de Colombia concretamente. Desde hace 30 años aproximadamente, Estados Unidos viene llevando adelante su política de lucha contra el narcotráfico en América Latina con un rotundo fracaso. Esta semana salió un informe que el 90% de los billetes de Estados Unidos tienen restos de cocaína, por poner un ejemplo nada más. Y creo que es Vox Populi el tema de que en Estados Unidos no ha bajado en estos 30 años el consumo de drogas ni la exportación desde América Latina hacia Estados Unidos. Sin embargo, en términos geopolíticos, es otra la historia. Realmente en términos geopolíticos le ha permitido controlar amplios sectores de América Latina. Hoy en el programa informativo vamos a escuchar a la esposa de Manuel Zelaya justamente comentando que a Zelaya el avión que se lo llevó a Costa Rica pasó por la base que Estados Unidos tiene en Honduras. En estos sentidos es donde esta política norteamericana sí ha tenido amplios beneficios y parece que va a seguir teniéndolos. En el caso de la Amazonia, que es una amplia zona de América del Sur, la instauración de bases militares norteamericanas permite un control de esa región. Lo hablábamos hace un par de semanas con Bruzzone. Elsa Bruzzone. Elsa Bruzzone, gracias. Justamente en cuál era el objetivo de la implantación de las bases y las zonas donde se instalan estas bases. Que no es algo que sea inocente, sino que justamente por la distribución que tiene en el mapa, se puede leer cuáles son las intenciones que, más allá de esta hipotética lucha contra el narcotráfico, tiene más relación con los objetivos económicos y comerciales y de control de esta región de América Latina. Es muy probable, como bien decís vos, Leo, que el tema del narcotráfico sea una excusa. Pero al mismo tiempo hay algunos que dicen que en realidad Estados Unidos discute y lucha por el control del narcotráfico, por el dinero que deja. Estamos hablando que el narcotráfico, la trata de mujeres y el armamento son los tres negocios más importantes del mundo. El mercado negro de armas, ¿sí? Son los tres negocios que dejan más dinero en el mundo. Las bases que tiene Estados Unidos sobre Centroamérica, algunos analistas señalan que está directamente relacionada con el lugar que le da a Estados Unidos a este sector, este territorio, para el tránsito de la cocaína de países como Colombia y Perú hacia el propio Ecuador. Tienen que ir por ahí, incluso hablan muchos que las costas del Mar Caribe, en América Central, están controladas por los narcotraficantes. Y las bases que Estados Unidos tiene en estos lugares, que fueron instaladas inicialmente para tener el control sobre los movimientos de liberación nacional que se desarrollaron en El Salvador, centralmente en Nicaragua y en Guatemala, están buscando mantener el control sobre el narcotráfico. En América del Sur es otro el cantar. Y ahí nos metemos en las particularidades de la Amazonia. Algunos datos antes de ir a un tema musical. La economía post-crisis del capitalismo, hay muchos analistas que ya están señalando que se va a sostener solo a base de cuatro recursos vitales. Estamos hablando del agua, la energía, la biodiversidad y la tierra. En cada uno de estos van a estar los principales recursos que va a necesitar y que necesita el capitalismo para salir de la crisis y para volver a obtener un ciclo de alza y después tendrá su caída como todo ciclo cíclico que tiene, valga la redundancia, que tiene el capitalismo. Buena parte de esta riqueza estratégica hoy se encuentra en la Amazonia, que está localizada en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Estamos hablando de 8 millones de kilómetros cuadrados, 33 millones de habitantes, 21 de los cuales viven en ciudades, y un territorio que posee entre el 15 y el 20% del agua dulce, que es solo el 3% del agua que contiene el planeta, porque el otro 97% es agua salada, y que es considerado, porque es el único recurso que, además de no ser renovable, es irreemplazable, el recurso estratégico del siglo XXI. El petróleo y el gas no son renovables, pero tienen posibilidad de ser reemplazados. Al menos la ciencia, tal vez en muchos años más no llegue a tiempo a hacerlo, pero en algún momento lo va a hacer. En cambio, el agua no. Además, están los bosques, las tierras y la fauna, donde existen recursos mineros, metálicos, no metálicos, y además la Amazonia atesora el mayor banco genético del planeta Tierra. Después del tema musical, Leo, te propongo que analicemos de qué manera encadenamos estos datos con los temas de la editorial. Bien, y como uno de los grupos que más vienen luchando contra este intento de apropiación de la Amazonia son justamente los grupos indígenas, vamos a escuchar a Rechichari, grupo boliviano, cantando el manifiesto de los Simbos. dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Seguimos en Latido Americano, 7:52, 19:52. Luis Ignacio Lula da Silva considera inaceptable que se frene el desarrollo, el crecimiento de los países en vías de desarrollo por razones ecológicas. Su planteo, bastante lógico, es el siguiente: nos piden que nosotros, porque Estados Unidos le plantea pagarle para que mantenga la floresta de la Amazonia, los países desarrollados nos pagarían a nosotros para que mantengamos esos bosques y absorban todos los gases que ellos producen, justamente mientras producen cosas. Mientras nosotros no podemos producir las autos, máquinas, aviones, alimentos elaborados. De esa forma, nosotros les mantenemos a ellos limpio el planeta, pero no podemos producir nada. O le mantenemos limpio el planeta, o esperamos que vengan ellos a explotar los recursos y contaminen ellos, no nosotros, ¿no? Sería el otro razonamiento que podríamos hacer. Exactamente. Y Brasil, justamente, es uno de los mayores, uno de los países que, por razones de justamente para limpiar el terreno para poder plantar soja en su mayoría, pero también para el ganado, ha deforestado la Amazonia en mayor cantidad. Hasta el año 2005, y este es el dato, la deforestación acumulada en la Amazonia es de 857.666 kilómetros cuadrados. Da como un poco de vértigo el número, inclusive. Después tendremos que ver a qué territorio equivale, ¿no? Tendríamos que tratar de hacer una comparación para que los oyentes también tengan una idea más gráfica. Exactamente, son casi 900.000 kilómetros cuadrados. Haciendo un número redondo y tratando de pensar que a veces las estadísticas están hechas afinando el lápiz. En los últimos 30 años Brasil duplicó las vías de comunicación dentro de la Amazonia, tanto ferroviarias como de transporte, lo cual también significa que es más fácil el acceso a ciertas áreas y por lo tanto las poblaciones van creciendo en la zona de la Amazonia y van ocupando territorios que antes era de muchos de los pueblos originarios de esas regiones. Esto es lo que está sucediendo con Brasil, que hablábamos recién. Plantea esto de, bueno, ellos quieren que nosotros les cuidemos la Amazonia mientras ellos producen y tienen un desarrollo industrial. Ese es el acuerdo que le parece a Lula da Silva que no es posible llevar adelante. Vos hablabas recién de la deforestación de la Amazonia. Y anteriormente, antes de escuchar el tema, decíamos que los cuatro recursos estratégicos pasan a ser el agua, la energía, la biodiversidad y la tierra. En la actualidad, tanto Monsanto, Syngenta, Cargill, Nestlé, BASF y Bayer, escuchaste, ¿no? Todas multinacionales de la agroindustria, todas multinacionales que buscan explotar el territorio, en este caso brasileño, la Amazonia brasileña, intentan, mediante la agricultura extensiva, no la intensiva, aumentar la producción de soja y de caña de azúcar para el etanol. Recordemos que Brasil es uno de los principales defensores del biocombustible. Esto es de plantar cañas de azúcar para producir combustible, no utilizar esas tierras para producir alimentos. uno de los grandes debates que se están desarrollando en la actualidad, de aquellos que sostienen que empezamos a tener un problema de oferta y demanda en términos de cuál es la oferta de tierra que hay para producir alimento y, por lo tanto, la oferta de alimento que esto produce, y a partir de allí el precio de la misma, y de qué manera se le va ganando territorio a esta producción a partir de decidir que con la tierra donde se produce alimentos o con los granos que pueden ser utilizados para producir alimentos se realice combustible. Esto es una de las grandes luchas que está teniendo Brasil con Luis Inácio Lula da Silva a la cabeza, aliado con los Estados Unidos, para que las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones multilaterales no pongan traba para el desarrollo de los biocombustibles. Otro de los grandes debates que forma parte de los modelos de desarrollo que decíamos antes, es parte de lo que venimos conversando. Sí, parte de lo que venimos conversando también tiene que ver con esto que le decíamos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios son, en su mayoría, los que vienen defendiendo los territorios de la Amazonia. Y lo hacen desde un lugar particular. Vos lo decías, hay diferentes opciones, que vengan los países desarrollados y extraigan los recursos naturales, o que sea un desarrollo de burguesía nacional que extraiga los beneficios y extraiga los recursos naturales y se quede con los beneficios dentro del país. En general, algunos grupos de campesinos que tienen cierta conciencia ecológica de generar una forma de producción sustentable, y los grupos de los pueblos originarios son aquellos que sostienen la forma de vida que les permite la Amazonia. ¿Qué quiere decir esto? Si la Amazonia es deforestada, estos grupos indígenas se quedan sin su forma de vida. Y esto parece una cuestión de romanticismo indigenista, y no tiene que ver con eso, sino justamente tiene que ver con el sostenimiento de la vida en esos sectores. Tiene que ver con la biodiversidad y tiene que ver con el sostenimiento de la biodiversidad. Cuando hablamos de la biodiversidad, hablamos, por ejemplo, de lo que son los fármacos. Hablamos de que la mayor cantidad de fármacos que se utilizan en este momento en el mundo vienen justamente de plantas. La biodiversidad es un negocio enorme, y como a veces nos reímos con esto de todo tiene que ver con todo, pero recordemos que uno de los grupos que está sindicado de apoyo al golpe, o de apoyo no, de instigar el golpe de Estado en Honduras, es justamente el grupo farmacéutico. No son elementos ni son datos para sacar del plato. Recién nombraba a Bayer, ¿no? Uno de los principales grupos farmacéuticos. Está, decíamos, la Amazonia está deforestada desde el año 2000 hasta el año 2000. Hasta el año 2005, en forma acumulada, son casi 900.000 kilómetros cuadrados. Si tenemos en cuenta que la Argentina tiene 2.780 kilómetros cuadrados, más o menos, estamos hablando, 2.780.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando que hasta el 2005 se deforestó en la Amazonia un equivalente al 32% de la superficie de nuestro país. Como para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Si decimos que esto fue hasta el 2005, habría que empezar a sacar un promedio de cuánto es por año y podríamos estar hablando que ya en el 2009 podemos estar cercano a la mitad de un territorio argentino. ¿Sí? ¿Queda claro cuáles son las consecuencias ecológicas? Por supuesto que acá hay grupos de interés. Y cuando dábamos cuenta de la masacre de indígenas en Bagua, hablamos de un Estado que acusaba a los indígenas de oponerse al desarrollo del país. Y poblaciones originarias que decían, nosotros vivimos de la tierra y la vamos a defender con nuestra vida, porque es nuestra vida y la tierra no pueden considerarse por separado. Este es uno de los grandes conflictos de este siglo, es uno de los grandes conflictos de los próximos años, y seguramente esto va a marcar la agenda de programas como Latinoamericano en los próximos meses y en los próximos años, porque aquí está una de las principales discusiones. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de las bases de la presencia norteamericana en la región, no estamos hablando tanto de presente. Estamos hablando de futuro. Pero ojo, y ahí lo tenemos que dejar lo más claro que se pueda. No estamos hablando de los malos y los buenos. No estamos hablando que Brasil, defendiendo su territorio, se pone del campo de los buenos. Porque efectivamente la teoría de los campos, en este caso, no nos permite comprender el fondo del problema. Brasil pretende explotar por sí mismo, con acuerdo a las multinacionales, tratando de ponerle las condiciones que un Estado fuerte le puede poner, estos recursos naturales. No fue Estados Unidos el que deforestó la Amazonia, fue el propio Estado brasileño. Y también lo tenemos que marcar. Como vos decías, Brasil es un Estado fuerte que puede sentarse y negociar con las multinacionales. Perú es un Estado débil que no puede negociar con las multinacionales, pero que igual obedece a las multinacionales. Directamente las multinacionales le marcan el terreno de qué es lo que tiene que llevar adelante y a veces lo lleva adelante, por ejemplo, con los decretos que justamente generaron en el Bagua, que los indígenas se levantaron contra esos decretos que permitían privatizar grandes sectores de la Amazonia. Colombia en ese caso es absolutamente diferente. Colombia no tiene control sobre su Amazonia. El Estado colombiano no tiene control sobre su territorio de la Amazonia. Tiene las FARC por un lado, los grupos paramilitares por otro, el narcotráfico por otro. Sabemos que tanto los paramilitares como el narcotráfico tienen bastante mano dentro del Estado, pero el Estado como tal, la institución estatal colombiana, no puede controlar la región de la Amazonia. Y esto no es menor, porque esto permite comprender bastante bien qué hacen las bases norteamericanas y el ejército norteamericano en Colombia, no en Perú y no en Brasil. 2 minutos pasaron de las 8 de la noche. Nos vamos a ir una tanda antes que Álvaro González, nuestro productor y coordinador, nos tire el mate por la ventana que tiene en su mano. 466-6559, nuestra vía de comunicación, 1561-540359, si querés hacerlo por mensaje de texto. latinoamericano@fmmoreno.com.ar y fmmoreno@live.com.ar son todas nuestras vías de comunicación. Increíble, ¿eh? Increíble, en cualquier momento vamos a tener que poner un teléfono satelital también. ¿Qué haces, Abri? Bien, ¿te gusta cómo estoy vestida? No, la verdad no, y a mi primo tampoco le va a gustar. Ay, ¿por qué me decís eso? Estuve 2 horas enfrente del espejo, nene. 2 horas para ponerte esto, estos trapos, ese bolso, pero no tenés otra cosa para ponerte. No te preocupes, toda la moda está en mí y Flor, la boutique de regalo. Indumentaria para jóvenes, bebés y niños, marroquinería, billutería, carteras, bolsos y mochilas. Mi y Flor, Marcos del Bueno, 623, La Perlita. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Ciclo que te va a abrir la cabeza. Viernes, Mystic, 22 horas. Colectora Gaona, kilómetro 35. Moreno, auspicia. Sonido Oeste. América Nativa. América y la nueva alianza con Aquila. Mica, Kill. Mis hermanos en todos lados. Todos lados. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza. No voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido. Con palabra poder y copia, micrófono encendido. Ese libro que estás buscando está en Librería Hadas. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Librería Hadas. Solamente libros. Asconapé 139 Moreno. Teléfono 463-7417. Librería Hadas. Todos los libros. Descuentos especiales a escuelas y bibliotecas. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. No son bases para luchar contra el narcotráfico, son bases. Nosotros hemos estado exigiendo permanentemente a Estados Unidos que se tomen medidas. El doctor Uribe viene haciendo todos los esfuerzos posibles. Es lamentable que el cielo venga después de la violencia, ¿no? Comenzamos con Colombia. Críticas desde la oposición a una nueva reelección de Álvaro Uribe. Tras la aprobación en el Congreso de la convocatoria a un referéndum que habilitará al presidente colombiano a buscar una segunda reelección en el 2010, los partidos opositores buscan un freno judicial. Carlos Gaviria, precandidato del Polo Alternativo Democrático, criticó el nuevo intento reeleccionista. El doctor Uribe viene haciendo todos los esfuerzos posibles, incluso al margen de la ley y al margen de la Constitución, para lograr una segunda reelección. Y ha habido tantas irregularidades que nosotros tenemos confianza de que si la Corte cumple su tarea como debe cumplirla, la ley de referendo no va a pasar. Consultado sobre el impacto que los acuerdos militares con Estados Unidos tienen en la población, Gaviria destacó que la opinión de los ciudadanos colombianos está bastante manipulada. La opinión del colombiano raso está bastante manipulada, y entonces la idea que le han vendido es que no son bases norteamericanas, sino bases que van a ser operadas por el gobierno colombiano, que no constituyen una amenaza para nadie y que simplemente vienen a reforzar la lucha contra el terrorismo. Gaviria consideró además que estos acuerdos constituyen una amenaza para la región. Nosotros nos oponemos a las bases militares norteamericanas en el país y consideramos que los gobernantes que tienen serias reservas, los gobernantes suramericanos y de los países vecinos, tienen toda la razón en tener esas reservas, porque a pesar de que se diga que es una decisión soberana del gobierno colombiano y de los Estados Unidos, sin duda afecta a los países vecinos. Uribe asumió en el 2002 y consiguió ser reelegido en el 2006 gracias a una reforma constitucional. Una ex congresista, cuyo voto fue determinante para Helio, confesó el año pasado que recibió un soborno del gobierno para votar a favor de la enmienda. El Salvador. Represalias por oponerse a la minería. La población del departamento de Las Cabañas en El Salvador está sufriendo maltratos y amenazas desde hace varias semanas por oponerse a la minería. Los casos se multiplican día a día. En junio, el ambientalista y líder social Gustavo Marcelo Rivera fue secuestrado, torturado y asesinado. Un mes después, el sacerdote católico comprometido con la defensa de los derechos humanos, Luis Quintanilla, sufrió un intento de secuestro. A su vez, el 7 de agosto, el fundador del Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, Ramiro Rivera Gómez, fue víctima de un atentado en el que recibió 8 disparos por la espalda. Al mismo tiempo, 4 periodistas de la Radio Victoria fueron amenazados de muerte. Así lo denunció la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica, ALER. Desde el mes de abril, luego que Radio Victoria denunciara irregularidades en la contienda electoral, permitiera el pronunciamiento de los pobladores sobre el inconformismo respecto a la explotación minera de Pacific Rim, y denunciara la desaparición y muerte del activista de derechos humanos Gustavo Marcelo Rivera, los hostigamientos para este medio no han cesado y más bien se han sumado a ello el boicot contra su infraestructura, los constantes mensajes telefónicos y los mensajes escritos con amenazas explícitas de muerte para cuatro de sus comunicadores. Este medio comunitario tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y del territorio de las cabañas. Seguimos con Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe pruebas durante su visita. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras entregó este lunes a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visita la nación varias pruebas y documentación que demuestran la violación de estas garantías por parte de las Fuerzas Armadas a las órdenes del gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti. El dirigente campesino Rafael Alegría explicó que un grupo designado de campesinos conversaron con los visitantes para hacerles saber de las agresiones de las que han sido víctimas los hondureños que exigen la vuelta del orden constitucional en el país centroamericano. La misión, cuya visita terminará el próximo viernes, está integrada por 4 de los 7 comisionados del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos. Durante esta semana, la delegación se reunirá con representantes de los poderes legislativo y judicial del Ministerio Público y de la sociedad civil, entre otros. En tanto, la Federación de Organizaciones Magisteriales informó que los maestros retornarán a clases el lunes, martes y miércoles, y los demás días de la semana se volverá a incorporar a las manifestaciones en las calles. El dirigente Jaime Rodríguez afirmó que en las escuelas los maestros y profesores también llevarán adelante una campaña para explicar a los estudiantes y padres de familia la necesidad de recuperar el orden constitucional. Perú. Movilización insiste en la reapertura de Radio La Voz. La radio fue clausurada luego de cubrir la masacre indígena de Bagua, ocurrida en junio de este año. Los representantes de Radio La Voz de Utcubamba presentaron un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones luego de la clausura hace casi 2 meses. Sin embargo, todavía no recibieron respuestas. Por este motivo, regresaron a Lima junto a representantes de otros medios comunitarios alternativos para efectuar una segunda movilización a las puertas del Ministerio. Demandaron al titular de la cartera, Enrique Cornejo, que revise la decisión de clausurar la emisora por lo que consideran un atentado a la libertad de expresión. En una reunión con representantes de la prensa local, Cornejo dijo que la radio estaba bien cerrada. Sí, ha habido una reunión con el Consejo de la Prensa Peruana, donde les dijo, la radio está bien cerrada. Yo tengo prueba de que ha estado incitando a la violencia. ¿Cuáles son las pruebas? Entonces el Consejo de la Prensa Peruana le dijo, ¿cuáles son las pruebas, señor ministro? ¿No? Preséntelas. Y él dijo, sí, titubeó, dijo, no las tengo ahorita, en los próximos días les voy a enviar. Y nunca les envió, por lo cual el Consejo de la Prensa Peruana la semana pasada ya le envió una comunicación diciendo que este es un atentado contra la libertad de expresión, que no era cierto que la radio había sido cerrada por cuestiones administrativas, sino que estaba en juego aquí la libertad de expresión. Nos vamos a Chile. La justicia militar mantiene en prisión preventiva al carabinero acusado de matar a mapuche. Pese a la petición de la defensa del carabinero Patricio Jara Muñoz, la justicia militar decidió confirmar su procesamiento y mantener la prisión preventiva. Muñoz está sindicado como el autor del disparo que terminó con la vida del comunero mapuche Jaime Mendoza Colio durante el desalojo de un predio en la norteña ciudad de Angol el pasado 12 de agosto. Colio, de 24 años de edad, pereció luego de recibir un balazo por la espalda. Según la autopsia del Servicio Médico Legal de Angol, el tiro fue percutido por un arma de 9 milímetros perteneciente al cabo Jara Muñoz. Por su parte, el cuerpo policial no realizó un sumario interno porque han señalado que el funcionario actuó en legítima defensa. Esta situación ha generado protestas que se intensifican tanto en el sur como en la capital de Chile. Los mapuches son la principal etnia de Chile con unos 600.000 miembros que representan al 6% de la población total. Honduras. Xiomara Castro confirmó que el avión que sacó a Zelaya de su país hizo una escala en la base militar norteamericana de Palmerola. La primera dama hondureña lo denunció en una entrevista por AM530, la Radio de las Madres. En el momento en que el presidente Zelaya lo sacaron, llegó a la base de Palmerola, para que ellos pudieran cargarle combustible en la nave que era transportado. La esposa de Zelaya sostuvo que son necesarias medidas más contundentes de los Estados Unidos. Nosotros hemos estado exigiendo permanentemente a Estados Unidos que se tomen medidas fuertes en contra de estos golpistas. En este momento hemos visto que hay posiciones muy tibias. Nosotros sabemos que todavía hay fondos que se están ejecutando, que son fondos de Estados Unidos y que todavía se están llevando a cabo en este régimen cuando se había establecido de que se iba a suspender todo tipo de ayudas, y se había quedado muy claro que las ayudas que se iban a dejar eran aquellas ayudas humanitarias que es así iban a permanecer apoyando y que eran a través de organizaciones no gubernamentales. Pero, por ejemplo, proyectos carreteros están siguiendo su curso, no se han detenido los fondos. La primera dama resaltó el valor de la resistencia popular contra el golpe de Estado, que cumple ya 52 jornadas consecutivas. Con marchas en la capital y acciones de concientización en los barrios, dirigentes del movimiento anunciaron nuevas acciones. La dirigente indígena Berta Cáceres recordó que miembros de las Fuerzas Armadas y la policía siguen las manifestaciones como parte de sus acciones represivas y de hostigamiento para intimidar. El presidente Zelaya indicó como fecha límite para su retorno el 1 de septiembre, tras más de 2 meses fuera de su país. Además, destacó la solidaridad del pueblo argentino y la decisión de no reconocer a los representantes del gobierno ilegítimo. Esas son precisamente las medidas que nosotros estamos esperando que sean adoptadas por los países donde haya un repudio permanente de este régimen, que ellos entiendan que cuando hay una posición de parte de los países a través de la OEA, a través de Naciones Unidas, a través de las mismas posiciones que los presidentes y las presidentas han adoptado, que ellos sientan en realidad que sí existe ese repudio y que no se va a aceptar ninguna relación con estos países. Colombia. Estados Unidos le apunta a la FARC. Las operaciones que realizarán militares de los Estados Unidos desde bases colombianas incluirán como blanco a la guerrilla de las FARC, dijo el embajador de Washington en Bogotá. Si me preguntan si las misiones que van a aprovecharse de este acuerdo en el futuro va a incorporar a la FARC en sus zonas de blanco, la respuesta es sí, sin alguna duda. El acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Colombia facilita la utilización de los Estados Unidos de 7 bases colombianas, 3 de la Fuerza Aérea, 2 navales y 2 instalaciones del Ejército. El acuerdo, cuyas negociaciones culminaron el pasado fin de semana, autoriza también el uso de otras instalaciones militares colombianas. El diplomático explicó que desde hace 10 o 20 años se ha establecido que una de las organizaciones, si no la organización más importante en el tráfico de droga ilícita en este momento, se llama FARC. Frente a las afirmaciones del presidente venezolano Hugo Chávez de que soplan vientos de guerra en la región, el diplomático dijo en el diario El Tiempo que creemos que es mejor no hablar de guerra, es mejor hablar de una visión más positiva, de comercio, de colaboración contra la droga ilícita o contra el terrorismo. Bolivia. Defenderá la Diablada como patrimonio cultural ante instancias internacionales. El gobierno boliviano anunció este jueves que recurrirá a las instancias internacionales que consideran necesarias para reivindicar la propiedad de la danza autóctona La Diablada, por considerarlo patrimonio cultural de la nación, amenazado por la usurpación de Perú, que también ha reclamado su origen. Así lo expresó el ministro de Culturas, Pablo Groux, quien recordó que en Perú existen sectores que reconocen que Bolivia ha asumido una posición acertada al defender la danza de la Diablada como propia, así como en su momento lo hizo Perú con la bebida del pisco, cuyo origen fue puesto en entredicho por Chile. Por el contrario, explicó que otros sectores en el país vecino pretenden apropiarse de un bien boliviano y presentarlo como propio, como sucedió en el concurso Miss Universo, donde la representante peruana, Karen Schwartz, dijo que llevará la vestimenta de una bailarina de la Diablada por ser una danza de su país. Todos los países tienen el pleno derecho de asumir defensa de su propiedad intelectual y cultural, y Bolivia lo hará si es que prosiguen posicionamientos en otros países que pretenden reivindicar como propio un bien nacional, apuntó. Según reseñaron medios internacionales, las autoridades regionales y gestores culturales de Puno, Perú, efectuarán el sábado próximo una entrada folclórica con fraternidades de diabladas, originarias de esa región, a modo de desagravio y para probar que esa danza se practica en esa región desde la época colonial. Así pasó la primera parte del panorama informativo de América Latina y Latinoamericano con el Helio. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Veintitrés minutos pasaron de las 8 de la noche. Vos, que Leo, tenés ahí abierto el Servicio Meteorológico Nacional. Decime la temperatura, por favor, y la sensación térmica en Moreno. 10 grados. 10 grados la temperatura y no tenemos la sensación térmica. No estás chamullando, ¿no? No. Pero voy a buscar en otro lado. Usted siga. Bueno, perfecto. Te recordamos que te puedes comunicar con Latido Americano al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. También tenemos dos vías electrónicas para conversar con nosotros: el latinoamericano@fmmoreno.com.ar o mediante chat fmmoreno@live.com.ar. Por supuesto, Saber 81 entre Ceballos y Piovano, siempre estás bienvenido a participar de esta radio recuperada. Le recordamos tanto a María como a Graciela. En el caso de María, tiene el libro de Horacio Verbisky, El Silencio, que pudimos sortear la semana pasada gracias a un oyente, Ariel, que ya es el segundo libro que dona para compartir con otros oyentes de Latinoamericano. Y también, todavía hace prácticamente 3 semanas, y tal vez, no sé si Graciela está escuchando este programa, el domingo pasado no pudimos pasar la repetición, tuvimos algún problema con la automatización de la programación de la radio del domingo y tal vez ella no lo pudo escuchar tampoco, pero te recordamos, Graciela, tenés el libro de Esteban Valenti, Las Viudas Rojas, una gran novela de espionaje. En el día de hoy, también ya incluso hay algunas personas anotadas que llamaron el viernes pasado, te puedes comunicar a las vías que te acabo de dar para participar el próximo viernes del sorteo del libro La Sombra de lo que Fuimos, de Luis Sepúlveda, que fue Premio Primavera de novela 2009, una novedad editorial que tenemos aquí en los estudios de FM Moreno gracias a la librería Hadas, que queda en Asconapé 139. Una de las noticias que queríamos compartir con vos tiene que ver con la situación de las mujeres en América Latina. Uno de los temas que tratamos de abordar en cuanto podemos y en cuanto nos enteramos de lo que está sucediendo con este sector de la población que sufre lo que en muchas oportunidades denominamos como la doble opresión. Estamos hablando de una opresión de clase y de una explotación de clase y de una opresión de género. La explotación también se materializa como una opresión. En Guatemala, escuchen estos datos porque son realmente escalofriantes por la situación de las mujeres en estos países. Y después te vamos a hablar incluso de Nicaragua, dos países de América Central donde esta situación es muy compleja. Cada día en Guatemala, dos mujeres mueren por causas violentas. Desde el 2000, mientras la tasa de femicidios se duplica, las cifras de procesos judiciales son casi inexistentes. El 3%, ¿sí?, según algunas ONG, y sin contar los casos que no llegan a recibir una sentencia. En este país centroamericano, en Guatemala, el 97% de los asesinatos quedan impunes. En el caso de los delitos contra las mujeres, esto es peor aún, porque se suman ingredientes como el ensañamiento de los victimarios y el machismo de las autoridades policiales, que en muchos de los casos ni siquiera acceden a recibir las denuncias. En lo que va del año, estamos hablando del 2009, 351 guatemaltecas han muerto asesinadas en episodios que incluyeron violaciones, torturas y mutilación. Hay una fundación, que es una fundación sobrevivientes, que está encabezada por una mujer que se llama Norma Cruz, que él recibió el premio Mujeres del Coraje del año 2007. Norma Cruz es una ex guerrillera que, luego de que una de sus parejas abusó de su hija, un ex alto dirigente de la Unión Revolucionaria Guatemalteca, Arnoldo Noriega, que hoy es asesor del presidente de Guatemala, luego de enterarse de este caso, junto con su hija, creó esta Fundación Sobrevivientes y es una de las principales luchadoras y es aquella que está dando a conocer la situación de las mujeres en Guatemala. Pero no solo en Guatemala sufren las mujeres la violencia, tanto de la violencia de género como incluso la violencia estatal, porque al no recibirse una denuncia, al no acceder y al concebirse en forma machista las mismas, también el Estado ejerce violencia sobre las mujeres. Sí, también en Nicaragua crece la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres creció en un 3% en Nicaragua, según el diagnóstico del Fondo de Población de Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicen, la situación es difícil principalmente en el sistema de justicia. En 2007 se registraron casi 30.000 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales se determinaron como delitos 13.345. Uno dice rápido los números y a veces está bueno repetirlos para ver la cantidad. Estamos hablando de que de 30.000 denuncias que se realizaron concretamente sobre violencia intrafamiliar, solo 13.345 casos se determinaron como delitos. De estos que se determinaron como delitos, solo la mitad se presentó ante el Ministerio Público. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de que de los 30.000 no llegaban ni a la mitad de lo que llegaron a considerarse delitos, y la mitad de ellos recién llegó a presentarse ante el Ministerio Público, y el 47% fue procesado, pero se desconoce qué pasó con ellos. Esto lo sostuvo la encargada del equipo consultor que elaboró el estudio, María Lourdes Bolaños. Ante una situación de retroceso en los derechos sexuales y reproductivos planteados por el gobierno de Daniel Ortega, el aumento de las denuncias por violencia de género y la falta de protección y seguimiento a las víctimas pone al país en una situación de desprotección a las mujeres. Recordemos que para llegar a la presidencia, Daniel Ortega, uno de los mecanismos que utilizó fue aliarse con la Iglesia. Estamos hablando no solo de la Iglesia Católica, sino también con iglesias de otras evangelistas, etcétera, en este momento no recuerdo bien, y para esto tuvo que derogar el derecho del aborto en Nicaragua, entre otras cosas, y esto fue denunciado por varias organizaciones de mujeres en Nicaragua y en toda Centroamérica. Además, si yo no recuerdo mal, creo que recuerdes acá, Martín, porque esto es algo que tengo en la memoria, creo que inclusive había una denuncia contra Daniel Ortega en este sentido también de violencia y de abuso. De abuso sexual a una de sus hijas, que en realidad no es una hija directa, sino que él es el padrastro de ella, y había una denuncia de abuso sexual por parte de él. Esto es una denuncia que llevan adelante, que siguen sosteniendo, y que incluso existieron movilizaciones para hacerla visible y que adquiera difusión las principales organizaciones de mujeres nicaragüenses. Bueno, ahora sí tenemos la temperatura, Leo. 12 grados, 7 décimas, la humedad, 67%, y la sensación térmica. ¿Sabes que no dicen las sensaciones? Yo quiero decirle a los oyentes que nosotros buscamos la información, pero buscamos en internet en los portales de clima, y en los portales de clima te da la temperatura, la humedad, se ve que tienen los criterios internacionales. Mirá vos. Sabemos que la sensación térmica es un invento argentino. Sí, que une esto del, puedo decir, la presión, el viento, pero no tenemos la sensación térmica. Denos un minuto más. Acá tenemos un infiltrado del grupo Clarín que nos dice que pongamos TN. ¿Escuchaste? Bueno, pasaron 31 minutos de las 8 de la noche, vamos a ir una tanda y después, mientras buscamos la sensación térmica y tal vez le hacemos caso y nos sumamos al grupo Clarín y buscamos TN, vamos a establecer la comunicación directamente con México para conocer de qué trata el archipiélago de Solentíname. 12 grados, 4 décimos la sensación térmica, señores. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá. Que por delante y de... ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Llegaron los chicos de Desarma. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un poco la formación de la banda intenta llegar a una forma musical más experimental, más abierta. En pleno diluvio astral, somos blanco de influencias que decidirán el desenlace de la macro obra. Aguafuertes Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Las chicas buenas van al cielo. Nosotras a todas partes. Decimosegundo Encuentro Regional de Mujeres. Nos juntamos a debatir sobre violencia, sexualidad, trabajo, feminismo, educación, aborto, salud. Sábado 29 de agosto, de 10 a 18. En la escuela número 3, Maestra Cueto, 750, Morón. A una cuadra de la estación. Te esperamos para compartir experiencias y seguir organizándonos por nuestros derechos. Convocan organizaciones de mujeres del oeste. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Pensamos, sentimos, hacemos, decimos, escuchamos, actuamos, fracasamos, estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. sábados 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico de estos. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Dijo Evo Morales Ayma: cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos, que no les interesa la igualdad de la humanidad, que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Adriano Prandi se encuentra en México. Desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, te saludan Martín Raffo y Leonardo Smerling. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriano? Estamos hablando de la noche allá en México también. No, aquí es la tarde. Ah, ya es la tarde. Muy bien. Hay una linda tarde de sol. Adriano, contanos cómo llegan ustedes a escribir Sueños de Solentiname, porque tal vez para los oyentes tenemos que ubicarlos un poco. Estamos hablando con alguien que se encuentra en México, que nos va a contar sobre una nota que se refiere a Nicaragua. ¿Ustedes estuvieron por Nicaragua? Sí, estuvimos 3 meses aproximadamente, a principios de este año. Y bueno, nosotros llegamos a Nicaragua como un paso más de un viaje que venimos haciendo hace ya 3 años y medio que salimos de Buenos Aires. Somos de ahí también del oeste, de Aedo soy yo, mi compañera es de Capital y bueno, el otro compa es también de Capital. Y bueno, hace un tiempo ya, unos años, estamos viajando, recorriendo Latinoamérica. Y bueno, uno de los pasos obligados era Nicaragua, ¿no? Y bueno, así fue que contactamos con la linda experiencia de Solentiname y nos llegamos hasta el archipiélago ahí en pleno lago de Nicaragua. ¿Por qué Solentiname para ustedes, que se acercaron hasta allí, puede ser considerado uno de los símbolos de la Revolución Sandinista del 79? Mirá, a nosotros nos gustó mucho la experiencia, justamente por el poder transformador que tuvo la experiencia, que el proyecto comunitario que armó ahí Ernesto Cardenal. Y sobre todo el proyecto transformador en cuanto a que el proyecto comunitario que Ernesto armó ahí en las islas no fue un proyecto comunitario cerrado, digamos, sino que rápidamente tuvo mucho vínculo con lo que estaba pasando en el país. Y bueno, el contexto de la revolución y la importancia que tuvo la comunidad de Solentiname para la revolución sandinista. Uh-huh. De hecho, ahí nosotros tuvimos una entrevista con Ernesto en Managua y bueno, él ahí nos contaba que justamente muchos de los muchachos que formaron parte de la comunidad de Solentiname, muy atraídos por toda la agitación política de esos años, tenían como inquietud de ir a formar parte de los frentes de lucha que llevaba el Frente Sandinista en distintos puntos del país, y que cuando Ernesto le consultó a los más altos dirigentes del Frente Sandinista, le respondieron que no, que los jóvenes de la comunidad de Sorrentiname se quedaran allí mismo en Sorrentiname. Y bueno, eso de alguna manera demuestra la importancia que tenía la experiencia comunitaria de Sorrentiname para lo que fue la transformación revolucionaria de Nicaragua de fines de los años 70. ¿Qué características, que ustedes las destacan en la nota, pero aquellos oyentes que no la pudieron leer, te parecen más importantes como para poder realizar una pintura de lo que fue esta experiencia comunitaria? Mira, hay muchas, ¿no? Hay muchas, tiene como muchas características el proyecto de Sorrentiname, que son muy importantes, fueron muy importantes en ese momento y me parece que tienen como cierta importancia aún hoy para toda aquella persona que esté pensando y luchando por un cambio social. Una de las que primero nos llamó la atención fue justamente esta que te decía, ¿no? La de tomar contacto con el entorno, no cerrarse en una comunidad cerrada, sino de salir al exterior y vincularse con los problemas que vive, no sé, el campesinado latinoamericano y demás. Otra de las que también nos llamó mucho la atención es esta fusión que hay en el proyecto de Sorrentiname y gracias a Ernesto Cardenal de lo que podría ser considerado como la vida contemplativa y la vida del revolucionario, ¿no? Para Ernesto, digamos que su vida religiosa estaba muy muy muy vinculada a su vida como revolucionario, como luchador social, y me parece que era fue importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa Nicaragua. Nicaragua es un país extremadamente religioso, ¿no? Y donde el cristianismo jugó un papel muy fundamental en la revolución del 79, claro, del fin de los 70. Uh-huh. Sí. No, decía que estamos comunicados con Adriano Prandi, él fue uno de los autores de Sueño de Sorrentiname, junto con Claudio Fierro y Marcela Lescano, que se encuentra en México en estos momentos. Adriano, ¿por qué el 13 de octubre de 1977 es una fecha clave en la historia de este archipiélago y de la Revolución Sandinista? Bueno, fue el día que se toma el cuartel de San Carlos, ¿no? Para esa fecha estaba coordinado un ataque que iba a ser simultáneo entre distintos puntos del país, un ataque concertado por las fuerzas insurgentes, y bueno, que por motivos X no se pudo dar en el mismo momento, en el mismo día, pero sí se dio en el cuartel de San Carlos. Y en ese momento, San Carlos, para que te des una idea, es el puerto que queda sobre el lago de Nicaragua, que queda enfrente de las islas que forman el archipiélago de Sorrentiname. Y es un punto bastante estratégico en Nicaragua, y para esa toma, que era fundamental y que en ese momento, en el 77, se creía que iba a ser la insurrección final, ¿no? Era el derrocamiento de la dictadura de Somoza. El Frente Sandinista consideró que la comunidad de Sorrentiname y los jóvenes que estaban participando en esa comunidad serían los encargados de tomar el cuartel de San Carlos. Entonces fue una fecha que marcó muy fuerte a toda la región y marcó muy muy fuerte al país, ¿no? Y fue la fecha que hizo que después de la toma del cuartel de San Carlos, Ernesto Cardenal tuviera que partir al exilio. Ajá. Adriano, ¿qué queda hoy en Sorrentiname de aquella experiencia comunitaria y de las transformaciones posteriores que produjo la Revolución Sandinista? Algo que está presente en forma permanente en la nota que ustedes escribieron. Bueno, mira, nosotros llegamos muy ilusionados a Sorrentiname, ¿no? Porque realmente no sabíamos en qué estaba, solo teníamos conocimiento de lo que había sido la experiencia de Ernesto Cardenal en los 60 y en los 70. Y hoy, la verdad, lo que queda es un poco una muestra, ahí como escribimos en la nota, es una muestra de lo que en realidad queda de la sensación que nos dejó Nicaragua en general, ¿no? Que es como, por un lado es una sensación como que también es muy entendible, ¿no? Que es el como el, la sensación de fracaso, de haber dado toda la vida por cambiar un régimen social y que finalmente se vio frustrado. Por un lado, lo que queda eso, ¿no? Pero a la vez también, no sé, realmente los campesinos en esa región, por ejemplo, hoy muchos de ellos están pintando cuadros, ¿no? Y eso es una demostración de que algo cambió, ¿no? Que el paso de Ernesto Canonal y su proyecto comunitario dejó una huella ahí en la región, ¿no? Uh-huh. Ariano, no quiero despedirte sin preguntarte, porque desde ya que desata esta pregunta el comienzo de la entrevista, cuando nos decías que hace 3 años y medio que están recorriendo América Latina, es preguntarte en primer lugar por qué países pasaron y cuál es aquella experiencia o aquel país que más los ha marcado en esta altura del recorrido. Bueno, nosotros vinimos subiendo por todo el callejón andino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, luego estuvimos en Venezuela, y de ahí pasamos a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y ahora llegamos aquí a México. Ese fue más o menos el recorrido. Y la verdad es que países es difícil decirte uno o dos, ¿no? Porque en cada país hemos vivido experiencias muy lindas y la verdad que Latinoamérica realmente parece, te puedo decir, un solo país, ¿no? Pero sí, realmente Nicaragua es un país que quieras o no, se nos metió en las entrañas, sobre todo por su historia reciente, ¿no? Guatemala también, solo que Guatemala es muy doloroso también el paso de lo que ha sido la tierra arrasada allí, no sé, Colombia es hermosa, la gente, bueno, Venezuela, que tiene unos proyectos bien interesantes ahora. Es difícil decirte un país, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos con esta idea, ¿no?, de que recorrieron un solo país. Nos parece una interesante figura para describir su recorrido. Bueno, la verdad, muchas gracias por tu interés y por contactarnos, ¿no? Para nosotros un placer bien grande. Bueno, Adriano, junto con Claudio Fierro y Marcela Lescano, escribieron Sueños de Solentiname, que fue publicada en la revista Sudestada de este mes de agosto, y de allí surgió la idea y la posibilidad de contactarnos con ellos para que nos relaten un poco más en qué consistió esta visita a Solentiname y su experiencia allí. Adriano, por supuesto que vamos a tratar de mantener un contacto vía mail, a ver si, sabiendo que estuvieron en estos días en las comunidades zapatistas, podemos tener una actualización de lo que está sucediendo allí, ¿te parece? Sí, dale, nosotros lo que estamos haciendo es llegar a las comunidades, a dar una mano y más que nada aprender de esta hermosa lucha y este hermoso ejemplo que están dando los compas aquí desde Chiapas, ¿no?, para todo el mundo. Y en este momento es un momento bastante particular porque no sé si llegó por allá la noticia, pero la Corte Suprema de Justicia aquí en México absolvió a los principales implicados en la masacre de Actial, la masacre de fines del 97. Y bueno, eso de alguna manera tensiona muchísimo lo que es una situación que ya viene muy tensa con el creciente hostigamiento militar en la región de Chiapas, ¿no? Y bueno, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es dando una mano en lo que se puede, pero fundamentalmente aprendiendo de esta construcción de autonomía en la que se han embarcado aquí muy valientemente los compañeros chapanecos. Bueno, Adriano Prandi, muchas gracias por esta comunicación nuevamente con Latinoamericano y bueno, esperemos que sigan teniendo un buen recorrido por allí, por América Latina. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes por interesarse. Hasta luego. Nos vemos. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. La referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. No son bases para luchar contra el narcotráfico, son bases. Nosotros hemos estado exigiendo permanentemente a Estados Unidos que se tomen medidas. El doctor Uribe viene haciendo todos los esfuerzos posibles. Es lamentable que el cielo venga después de la violencia. Comenzamos con Honduras. A juicio por protestar. Al menos 27 hondureños fueron sometidos a un juicio abierto que inició el martes y continúa este miércoles por los hechos registrados en el Congreso de Honduras la pasada semana, donde cientos de manifestantes protestaban contra el régimen de facto y pedían el regreso del presidente legítimo Manuel Zelaya. En esta protesta del Frente de la Resistencia contra el Golpe de Estado, los manifestantes fueron agredidos por la policía hondureña, ordenada por el régimen ilegítimo instalado en Honduras desde el 28 de junio. La mayoría de los capturados se encontraban fuera del perímetro de la protesta. Los presuntos implicados en el hecho serán juzgados por sedición, daños a la propiedad privada y manifestaciones ilícitas. Mientras se realiza este proceso, los seguidores de Manuel Zelaya continúan en las calles y se han apostado frente a la sala de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la libertad de los 27 compañeros acusados bajo los cargos de robo, daños y manifestaciones ilícitas. Marco Tulio Amaya, del equipo de abogados defensores de los manifestantes, informó que durante la audiencia en la primera jornada de 3 horas se presentaron varias nulidades por violaciones a los derechos humanos y recusaciones contra la fiscal Gloria Barahona por haber menospreciado a los imputados y violentar el estado de inocencia. Continuamos con Perú. Los campesinos continúan en lucha contra las mineras. La población de Hualgayoc, zona de Cajamarca, en Perú, realiza el tercer día de un paro por tiempo indefinido en protesta contra las operaciones de la empresa minera Goldfields La Cima. Los pobladores denuncian falta de abastecimiento de agua y de energía eléctrica a causa de las actividades de la empresa que opera hace varios años en la zona. Al respecto, el presidente de Rondas Campesinas del caserío Cuadratura, Fiadelfio Zafra, indicó a la Coordinadora Nacional de Radios que las detonaciones que efectúa la minera afectan severamente a los hogares de Hualgayoc. A todos los hualgayoquinos, que en realidad estamos ya en una circunstancia con la situación de levantarnos a un paro indefinido que será el día miércoles 29, con el fin de que en realidad Hualgayoc carece de diferentes cosas, así es como es el agua, que en realidad los hualgayoquinos prácticamente por el impacto ambiental ya no tenemos agua, ya no tenemos luz, Hualgayoc carece de luz, siendo un pueblo que en realidad por más de 300 años viene dentro de la empresa, de las empresas mineras, explotando su riqueza de Hualgayoc, pero nunca han dejado absolutamente nada. En la jornada de paro de este miércoles, los manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas y luego se movilizaron al campamento minero. Allí impidieron la salida y el ingreso de vehículos por varias horas. Venezuela. Convocan a movilizarse contra las bases militares en Colombia. Este sábado se realizarán manifestaciones en todas las plazas de Bolívar, del país, en rechazo a la instalación de soldados estadounidenses en la región. Vanessa Davies, es coordinadora de comunicaciones y propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que la concentración tendrá también el objetivo de apoyar la Ley Orgánica de Educación impulsada por el gobierno. Repetimos, es una amenaza contra nuestra patria, una amenaza contra quienes somos revolucionarios y quienes están en contra de la revolución, porque, repetimos, una agresión contra Venezuela es una agresión que no va a distinguir entre chavistas y no chavistas. Es una agresión contra nuestra patria y por eso, a pesar de que hemos visto realmente manifestaciones timoratas, vergonzosas de parte de sectores de oposición sobre este tema, insistimos en nuestra exhortación a las organizaciones políticas de oposición para que también, en pro de la patria y en pro de la vida de sus militantes, rechacen y se movilicen en contra de la instalación de estas bases estadounidenses en territorio colombiano. Davies expresó que la presencia de militares de Estados Unidos en Colombia no busca luchar contra el narcotráfico. Por el contrario, consideró que el objetivo de esta medida es amenazar a Venezuela y a todos los gobiernos progresistas de la región. Sabemos que están dirigidas no a la lucha contra el narcotráfico que nuestro país está desarrollando ampliamente, no son bases para luchar contra el narcotráfico, son bases para amenazar a Venezuela, para amenazar a Ecuador y para amenazar a todos los gobiernos progresistas de América Latina. Por otra parte, el Movimiento Sindical de Colombia convocó este jueves a una movilización nacional para el 7 de septiembre en rechazo al acuerdo militar con los Estados Unidos. Chile. Denuncian criminalización de las protestas sociales. La Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, ACCIÓN, repudió el proyecto de ley que busca responsabilizar a quienes convoquen a manifestaciones por eventuales incidentes. La iniciativa se enmarca en la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, que establece violaciones a la libre expresión de las demandas sociales, según expresa la Asociación Civil. Se advierte en el comunicado de ACCIÓN que ahora los legisladores buscan recrudecer las medidas que criminalizan la protesta social a partir de un nuevo proyecto de ley. Álvaro Ramis, presidente de ACCIÓN, aseguró que no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que se instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público. También denunció y condenó los procedimientos policiales realizados el miércoles 12 de agosto en la zona de Collipulli, donde fue abatido por la espalda el comunero mapuche de 24 años, Jaime Facundo Mendoza Colio. Aramis criticó el llamado al diálogo realizado por el gobierno. Lamentable que el diálogo venga después de la violencia, ¿no? El diálogo justamente es un mecanismo de prevención de la violencia, es un método de prevención de los conflictos, y ahora que ya han ocurrido hechos de sangre, es muy grave que se vengan a ofrecer este tipo de conversaciones que llegan bastante tarde. Es evidente que hay que mantener los canales de diálogo abiertos siempre, sin embargo hay que hacer notar también cuando son extemporáneos, cuando no llegan en el momento preciso, cuando ya han ocurrido sucesos tan lamentables, y no nuevos, sino que es una ola de criminalización de la protesta social en Chile, y en especial el del sector de los pueblos indígenas, que ya lleva muchos meses. Pasamos a Bolivia. Errores en el empadronamiento biométrico. La Corte Nacional Electoral Boliviana pidió disculpas al presidente de la Nación, Evo Morales, y a su vicepresidente, Álvaro García Linera, por las denuncias de errores en el empadronamiento biométrico que han impedido el registro normal de los ciudadanos, con vísperas a las elecciones generales a celebrarse el próximo 6 de diciembre. En rueda de prensa, la vocal del máximo ente comicial del país, Roxana Ibarnegaray, pidió mil disculpas al presidente y al vicepresidente por esto, por los errores, y que será corregido de inmediato, perdón, y no hay ninguna mala intención sobre el caso específico ocurrido con un cuartel en el Chapare, afirmó. La vocal se refirió a una denuncia del pasado miércoles cuando el vicepresidente Álvaro García Linera mostró públicamente un letrero colocado en un punto de registro en la región central del Chapare, donde se informaba que no era obligatoria la inscripción de las personas mayores de 70 años. Según la vocal de la Comisión Nacional Electoral, el artículo 96 del Código establece que todos los bolivianos están obligados a registrarse en el padrón electoral, siendo optativa la inscripción para mayores de 70 años. La Corte Nacional Electoral tiene previsto empadronar al menos 4 millones de electores antes del 15 de octubre. México. La policía ataca el domicilio de un dirigente minero. Un grupo de unos 20 uniformados de la Policía Federal Preventiva de México irrumpió sin orden en el domicilio del delegado especial del Sindicato Nacional Minero, Mario García Ortiz. Los policías ingresaron por la fuerza a la casa del dirigente minero en horas del mediodía del pasado miércoles 19 de agosto. Ortiz se encontraba fuera de la ciudad, en el registro federal, tratando de reiniciar el diálogo con la empresa ArcelorMittal, para destrabar la huelga iniciada desde el pasado 8 de agosto. Según informó su esposa, los uniformados recorrieron todas las habitaciones en busca del dirigente minero y luego lo obligaron a entregar las llaves de los vehículos que se encontraban en la cochera y procedieron a revisar. Los policías se retiraron en momentos en que un centenar de mineros se acercaban al domicilio del dirigente, alertados por lo que ocurría. En diálogo con la Red de Radios Comunitarias de México, Mario García Ortiz exigió el cese de esta represión y persecución política y advirtió que de lo contrario realizarán acciones drásticas en contra del gobierno federal. Y le digo, continuamente he tenido amenazas de muerte, de que nos van a secuestrar, que nos van a torturar. Pero yo, como he dicho, yo nunca he hecho nada malo, siempre me he conducido con respeto, he luchado en beneficio de los trabajadores, he hecho lo que he podido, nadie le ha hecho mal, he defendido los derechos como debe de ser y siempre lo he dicho. A las empresas no les he pedido algo que esté fuera del contrato, al gobierno nunca le hemos pedido algo que esté fuera de la ley. Y las amenazas de muerte que me han hecho, bueno, pues yo siempre he dicho, me voy a morir cuando Dios diga, no cuando un idiota me avise. Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dieron pruebas de vida de dos rehenes. Lo hicieron a través de un video con imágenes del capitán de la policía, Guillermo Javier Solórzano, y el cabo del ejército, Salín Antonio San Miguel. En la filmación, San Miguel indicó que se encuentra en buen estado de salud. Quiero informarles a la comunidad internacional, al pueblo colombiano y en especial a mi familia que me encuentro bien física y mentalmente. Tengo lo necesario, me han proporcionado lo necesario para vivir mis captores. Estoy bien anímicamente, no he dejado mi alegría, mamá. Sigo fuerte y esperanzado en la pronta libertad mía y de todos mis compañeros. Por su parte, Solórzano llamó a la sociedad colombiana a que no se olviden de los retenidos. Selvas, le clamo a todos aquellos que tienen en su poder las decisiones para que nosotros podamos regresar a la vida, que hagan algo por nosotros, que nos ayuden, por favor, no nos olviden, ayúdennos, señores. Colombia, comunidad internacional, políticos, familiares, todos aquellos que se han esforzado y que se han solidarizado con nosotros. En cuanto al intercambio humanitario, yo no puedo, pues, ¿qué más puedo decir? Quiero salir de acá, mi pellejo que está en fuego.

corta vida, digamos, y todo el tiempo que estuvo entre exilio, preso, cumpliendo condenas por sus ideas revolucionarias y sus sueños de libertad, tuvo una vasta obra literaria, y no solo literaria, fue no solo poeta, fue escritor de cuentos, tradujo obras, como habíamos comentado el viernes pasado. Él quería que todos los niños de Cuba pudieran tener acceso a esos cuentos infantiles que llenaron las infancias de todos, ¿no? Recordemos un poquito, porque quizás algunos oyentes no escucharon el programa del viernes pasado. Martí nace en Cuba, ¿en qué año? Y muere en una batalla también. Nace en el 1869, muere en 1870 en Dos Ríos, una localidad de las provincias orientales nuestras. Muere de una forma absurda, había contado yo. Él era más escritor, más intelectual, más ideólogo que combatiente. Y justo se dio la casualidad de un ataque sorpresivo. Salió como todo cubano en ese momento a defender las creencias, en lo que creía, en sus ideales. Y bueno, con tan mala fortuna que una bala al azar, digamos, lo mató. Y no tuvo, digamos, ni siquiera un combate grande o como para poder contar en su diario de campaña. Esto en medio de las luchas independentistas. Claro, él fue el que organizó la guerra de liberación que finalmente lo lograron de la guerra del 95, del 1895. Y bueno, con todas sus ideas y como él había programado todo, bueno, tal cual se dio y salió el plan concebido por José Martí, ¿no? Con la ayuda de todos los caudillos, la unificación de todos los cubanos. Pero bueno, lamentablemente en esa vasta, desgastadora guerra y larga también, murieron muchos de los caudillos principales. Bueno, Martí mismo cayó en combate, o sea que no vio realizado su sueño, pero digamos el pueblo cubano lo vio realizado y bueno, lamentablemente por una estrategia artimañosa de Estados Unidos perdimos ese gran logro, porque fue inmediato, logramos la libertad, e inmediatamente los Estados Unidos había inventado la voladura de un barco que tenía anclado en puerto para poder intervenir, poder justificar la intervención en Cuba, porque veía que Cuba tenía cosas que necesitaba explotar para enriquecimiento propio, ¿no? Y bueno, fue así que volaron ellos mismos el Maine, que eso se demostró después con los años, y bueno, depusieron las armas de los españoles, le dijeron a los cubanos que ya estaba todo liquidado, que ellos iban a, dirigir el país hasta que se hicieran elecciones. Cosa que fueron títeres, como siempre ocurre en toda la América, ¿no? Ese es el Martí prócer, vamos a llamarlo así, el Martí político. Claro. Ahora, el Martí literato, el Martí artista, ¿en qué lo podemos encuadrar? ¿En alguna de las escuelas, en alguna de las líneas culturales que existían en ese momento en América Latina? Martí es considerado precursor del modernismo. Dentro de su época, digamos, otro gran escritor, Víctor Hugo, bueno, con Los Miserables. Pero en esa época había como una separación muy muy grande entre los países, entre los continentes, la misma pobreza de la conquista española, digamos, que traía su reminiscencia con los indígenas, los criollos, y entonces había muy poca gente que realmente sabía leer o sabía escribir o que tenía cierta noción cultural de qué ocurría en el mundo. Y Martí quiso llevar desde muy joven, digamos, a todos los niños de Cuba eso de los cuentos famosos, y editó en una revista que se llamaba La Edad de Oro, tradujo todos esos cuentos famosos hasta al castellano y los publicaba. O sea, no son obras de él directamente, pero tienen un valor importantísimo porque masivizó, digamos, la cultura, o trató de masivizarla en ese entonces. Sí, es algo bastante común también en escritores como Borges o como Cortázar, también grandes traductores que hacen, justamente sus traducciones no son cualquier traducción, sino que también ponen su pluma en esa traducción. Claro, sí, es también claro su punto de vista también, cómo ellos recopilaban, digamos, esto es importante que se lea, o sea, todo un valor también que tiene detrás el cuento, la narración, ¿no? No es, estoy traduciendo cualquier cosa, el diario, no, estaba traduciendo cosas que eran, a nivel mundial, tuvieron una significación, una magnificencia, digamos, importante. El modernismo, para explicarnos un poco rápidamente, ¿qué es? ¿Es un movimiento solo de América Latina o es un movimiento a nivel global? No, es un movimiento a nivel global. Enmarca, digamos, no solo a los escritores, el modernismo también abarca a pintores, a músicos. O sea, fue todo como, es decir, una generación que digamos, empezó a ver que había otras formas de decir, otras formas de hacer, y no es que no respetaban las viejas escuelas, sino que se apartaban un poco de esa vieja escuela y empezaron a crear cosas nuevas, o, entre comillas nuevas, que siempre digo, los escritores pensamos que estamos haciendo cosas nuevas, y a veces son cosas viejas, pero no ayornadas, para no decirle ayornadas, pero con otra visión. Es la propia visión de las nuevas generaciones. Cada artista ve tiene una imagen diferente de cada obra o de cada de cada obra mundial que se ha puesto, digamos, en evidencia, ¿no? Yo recuerdo que una vez me comentó un profesor, si vos lees El Principito a los 8 años y después lo lees a los 15, es diferente. Si después lo lees a los 30, es diferente todavía. Empiezas a encontrar cada vez matices nuevos, le empiezas a encontrar sentido a unas cosas que antes no lo veías. Y yo creo que con toda obra de arte pasa eso. O sea, cuando uno la ve por primera vez, capaz que tiene una impresión de un todo. Y después con los años, con el tiempo, uno va empezando a buscar, a hilar más fino, ¿no? A buscar como que el detalle, a ver cosas que antes no había visto. Y yo creo que eso pasa con todos los movimientos artísticos, con cada generación crean nuevos movimientos. Y a su vez es como una retomar esa gran obra que estaba ya y darle un nuevo matiz, un nuevo carácter, una nueva filosofía. Y creo que eso es parte también del modernismo, ¿no? Que me están haciendo señas desde afuera que vamos a escuchar un tema musical y después vamos a continuar charlando, pero lo que quería ver es o que nos contaras un poco cuáles son los temas que trata Martí en su obra, los temas principales por los cuales pasea Martí a lo largo de su obra. Vamos a escuchar un tema musical que van a elegir desde afuera. Diego de Cude está ahí y cuando volvemos me contestas la pregunta. Perfecto. Disfruté tanto, tanto cada parte y gocé tanto, tanto cada todo que me duele algo menos cuando partes porque aquí te me quedas de algún modo. Ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte los trillos de la entrega y el secreto esplendor con que esperaba tu reclamo de amor que ya no llega. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Si uno fuera a llorar cuanto termina, no alcanzaran las lágrimas a tanto. Nuestras horas de amor, casi divinas, es mejor despedirlas con un canto. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos. Mi canto está conmigo, no tengo soledad. Latido a latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Bueno, hemos regresado. Para responder tu pregunta, yo creo que básicamente la literatura de Martí se puede dividir en dos grandes literaturas. Una era dedicada casi toda a los niños. Él le fascinaban los niños. De hecho, él para su hijo hizo una obra que se llama El Ismaelillo, que son todo poemas y cuentos dedicados a su hijo. Y después la otra gran obra que creo que tiene José Martí es su obra política. Hay las epístolas, las cartas, digamos, a Fermín Valdés Domínguez, un cubano también, patriota, cartas a diferentes líderes cubanos, gente que tenían, puestos o cargos o tenían riquezas, digamos, que podían ayudar a la causa revolucionaria, y en todas ellas Martí, cuando les escribía, les daba las razones por las cuales él les pedía la ayuda, digamos, monetaria para encauzar la revolución. Y bueno, también orador en Estados Unidos, en las grandes tabaqueras que tenían en Estados Unidos, que estaba todo el personal era cubano. Ahí fue donde fue embajador de Uruguay y de Argentina. Claro, fue en el 1890 fue embajador de Argentina y en el 1887 de Uruguay. Aprovechando ese tiempo, yo creo que Martí visita toda, digamos, la gran comunidad cubana que había trabajando ahí, que eran explotados y todo, pero porque era mano de obra barata, como creo que toda América, o sea, todos los Estados Unidos llevaban a toda la gente de América y la llevan para eso, para explotar, digamos, su conocimiento, su habilidad, y bueno, después descartado, como siempre. Y bueno, él ahí logró un convencimiento y un gran apoyo de los cubanos, y bueno, fue considerado uno de los grandes oradores también que tuvo nuestro tiempo. Así que después, bueno, de eso él planifica la insurrección cubana de la guerra del 95, ya con el apoyo de los cubanos internamente, de los grandes caudillos que estaban todos exiliados. Había logrado unificar, digamos, todo, y había planificado la guerra necesaria como fue la que planificó. Y bueno, él regresa a Cuba clandestinamente, prepara otros desembarcos clandestinos de los grandes caudillos, Máximo Gómez, Maceo, y otros tantos más. Y bueno, ahí comienza, digamos, su más corta etapa, que fue la etapa de campaña. Una pregunta para contestar rápido, pues estamos ya, me están haciendo tiempo, cuidado con el tiempo, me dicen. De paso te paso un mate mientras tanto. A nosotros nos pasa que en Argentina a veces que hay grandes autores que te los dan en las escuelas y hacen que uno los termine odiando, básicamente. Eso sucede también en Cuba con Martí. Es tomado así como un escritor que te lo dan en la escuela, que los chicos por ahí lo terminan odiando, y uno después tiene que hacer el proceso para que le pueda empezar a gustar. Creo que, o sea, odiando no creo, pero sí, digamos, que no te lo tomas tan en serio como es. Yo creo que nos pasa, pero no solo con Martí, yo recuerdo cuando daba literatura universal, por ejemplo, la Ilíada de la Odisea de Homero, decía, no, otra vez, por favor, no, el caballito de madera de vuelta. O sea, es como que cuando tienes que aprenderlo por obligación, capaz que no le ves toda la grandeza que tienen las grandes obras de Gorky, de Tolstoy, Chejov, qué sé yo. O sea, hay tantos autores, cuando te lo dan en la escuela es como que, no sé, creo que vos me contabas una anécdota, yo me recordaba mis tiempos de escolar, y dice, buscan las cosas más feas de los autores. O sea, en vez de tomarse el trabajo de buscar algo que te incentive a la lectura, que te promueva, que el profesor sea capaz de llevarte a ese mundo mágico que crearon esos grandes artistas, es lo peor que puede hacer, porque entonces te dan, digamos, el más feo, el que nadie quiere escuchar, y entonces te lo machacan, y yo te digo, no es odio, pero sí como hastío de vuelta a esto. Pero bueno, creo que como el tango, te gusta a los 20, o te gusta a los 30, o te gusta a los 50, pero al final reconoces el valor que tiene y te gusta. Muy bien. Bueno, nos vamos a despedir de José Martí y también de vos, Guillermo, hasta la semana que viene nada más, con un poema de Martí. Sí, este es otro de los grandes poemas de José Martí, uno de los más representativos que tuvo. Para mí el más lindo es Los zapatitos de rosa, pero como era muy largo, era muy extenso y el tiempo es tirano, como siempre decimos en radio y televisión, traje algo más cortito que también tiene una sonoridad impresionante. Así que con ustedes, La niña de Guatemala. Quiero la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de flor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera.

Cuba TV, servicio técnico, TV, monitores, DVD, control remoto a 10 pesos, consulte por reparación de electrodomésticos a domicilio, presupuesto sin cargo, Guillermo Rodríguez Valdés, el cubano que hace aquí la columna de cultura, te atiende, una atención personalizada perfecta. Él señaló precisamente, dijo, la reparación más barata de control remoto en Moreno es en Cuba TV, ¿sí? No hay ningún lugar en Moreno que te repare los controles remotos por 10 pesos. Muy bien. Me piden la temperatura de afuera, Martín. Así que yo... ¿Será porque estuviste afuera recién? Sí. Yo que soy un demagogo, voy a decir que tenemos dos páginas de internet en las cuales una dice 12 grados 7 décimos y la otra dice 12 grados 4 décimos. Tenemos... Sí. Sí. La que diga Clarín miente. Clarín miente. igual puede ser la sensación térmica 12.4 y la temperatura 12.7. 67% la humedad es lo que tenemos. Recordamos a todos los oyentes 466-6559 y 15-6154-0359 son las vías de comunicación para comunicarte directamente con Latidoamericano, sino latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y el nuevo chiche de FM Moreno, que es la posibilidad del chat. ¿Cómo era la dirección, Martín? fmmoreno@live.com.ar. El viernes pasado estuvimos junto con Ricardo Horvath. ¿Quién es Ricardo Horvath? Es un viejo periodista, por su trayectoria. Algunos dirán también por su edad, pero su trayectoria también tiene que ver con su edad. Alguien que tal vez... fue muy conocido por compartir con Eduardo Liberti un mítico programa de radio que se llamaba Protagonistas, ¿sí? Un programa que está señalado en cualquier libro de la radiodifusión argentina, aparece como un programa renovador dentro de este formato. Ricardo Horvath actualmente es periodista en la Radio de las Madres, hace un programa que se llama Café Bar Villares y estuvo aquí en Moreno el pasado viernes para dar una charla en este encuentro que ENATE se propuso discutir el anteproyecto de ley de servicios audiovisuales. El primer corte de audio que vamos a escuchar de la entrevista que tuvimos con Horvath el pasado viernes, le preguntamos cuáles son los elementos que destacaría de este anteproyecto de ley. Horvath fue muy claro y preciso, no quiso discutir mucho. Dijo que salga cuanto antes. Cuanto más tarde en salir esta ley, peor puede ser. Porque seguramente las modificaciones que se le van a poner, que se van a establecer, van a empeorar este anteproyecto de ley. Además, es interesante, escuchen, porque hace un pequeño repaso sobre el derrotero de los intentos de modificación de la ley 26.285, la ley de radiodifusión instaurada por la dictadura, e incluso hace hasta una pequeña reivindicación en otro momento de lo que fue la ley en la dictadura, dando cuenta de que las modificaciones que hizo Carlos Menem fueron desastrosas. De todas maneras, eso está en otro corte de audio. Lo que Horvath va a resaltar en este punto es que la base a partir de la cual se empieza a discutir esta ley son los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. Y allí, según él, está el eje por lo cual esta ley hay que defenderla. Más allá de las discrepancias que uno pueda tener en algunos puntos, para mí lo fundamental es sacar la ley, ¿no? Si sale así, en buena hora. Si se puede mejorar, mucho mejor. Pero lo peligroso es que se empeore, porque ya hemos visto cuál es la política de la llamada oposición. Extrañísimo en los radicales, porque no podemos olvidar que durante el gobierno de Alfonsín, el radicalismo elaboró un proyecto de ley de radiodifusión que lo hizo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde tenía muchísimos aspectos que tienen que ver con lo que se está planteando también en esta ley. Pero a posteriori, durante el gobierno de la Rúa, López presentó un, que estaba al frente del Confer, presentó un muy buen proyecto que se aproxima o que hay coincidencia notable con este proyecto, y en su momento también, como había hecho Alfonsín con el proyecto anterior, lo cajoneó. Entonces, ¿por qué? Por la presión de los grupos multimediáticos. Entonces, lo importante de este proyecto es que recibe los 21 puntos de la coalición. Esto es la clave. Después, bueno, podemos discutir algunos aspectos, especialmente el tema de las telefónicas, la inclusión de las telefónicas, pero eso ya tiene que ver con una pelea del gobierno, precisamente con el grupo Clarín, que en última instancia yo también lo apoyo, porque tiene que ver con el grupo monopólico, pero el peligro con el llamado triple play, es decir, que las telefónicas también puedan tener cable y demás, seguramente va a crear dos grupos oligopólicos en una pelea entre sí. Pero lo importante en esto es, por eso hay que apoyar el proyecto, es que las radios alternativas van a tener un espacio legal, no van a tener que correr el riesgo de que algún funcionario decida clausurarlas, como ha ocurrido recientemente aquí en Moreno, donde las contradicciones entre el CONFER y la Secretaría de Comunicaciones hace que la Secretaría salga a clausurar emisoras. En cambio, por el lado de CONFER hay una defensa cerrada y precisamente hacia los medios alternativos, y esta posibilidad, al estar contemplada en la ley, hace que las cooperativas, las organizaciones sociales, los sindicatos puedan hacer su radio y sus canales de televisión en la medida de sus posibilidades económicas, pero siempre existe la posibilidad de tener una voz alternativa frente a lo que significa hoy el grupo oligopólico de Clarín, que establece la agenda de todos los medios, ¿no es cierto? Entonces, desde ese plano yo creo que es necesario. Resaltó el espacio que se le va a dar a las radios alternativas y comunitarias, Ricardo Horváth, en el final de esta primera respuesta que nos dio Enate el viernes pasado, y también puso como ejemplo lo que ocurrió aquí en Moreno, salvo la distancia, no sé quién se lo habrá comentado, que lo que ocurrió acá en Moreno no pasó sobre ninguna radio comunitaria alternativa. Estamos hablando que pasó sobre radios comerciales. Ahí se podría entender un poco más, y hasta le podríamos dar la mano a Horváth en este punto en particular, que hay una política del CONFER de no cerrar estas radios. Hay algunas contradicciones, como viene el marca, como pasó con FM Freeway en Aedo, que sí se cerró porque estaba interfiriendo a Radio Disney. Según él, ahí hay contradicciones entre el CONFER y la CNC. Algo difícil de pensar, ¿sí? Difícil de pensar porque la CNC, sin orden del CONFER, no puede actuar en forma autónoma. Por lo tanto, hay un tema para profundizar un poquito más. Pero es verdad que uno de los elementos centrales que se destaca de este anteproyecto de ley es el espacio que se le va a dar a las cooperativas, a las organizaciones sociales y los sindicatos para que puedan tener sus propios medios. Hay toda una parte de la reglamentación de la ley, que esto lo destacamos nosotros, que todavía está por verse qué va a suceder, porque ahí hay como una laguna legal y jurídica, salvo que en las discusiones que se dieron en los foros, discusiones entre comillas, se pueda pensar que hay algunos indicios de modificación para saber si efectivamente la figura legal se va a ajustar un poquito más, para que esta figura de las entidades privadas sin fines de lucro, personas jurídicas sin fines de lucro, tan amplias, no dé lugar a que radios comerciales con una figura jurídica de estas características finalmente son las que ocupen este 33% que estarían siendo otorgadas a las radios comunitarias alternativas. En el segundo audio vas a escuchar en torno a la pregunta que le hicimos sobre el pesimismo que algunos ya están empezando a indicar respecto a el tiempo que se está tardando en la presentación de este anteproyecto de ley. En esa semana había salido una nota, el mismo día creo, en el diario Clarín, en torno a que en el Frente para la Victoria ya se estaba pensando en presentarlo y se había anunciado que se iba a presentar. Bueno, se refiere Horváth a esto y a los que dicen que el gobierno quiere imponer esta ley. Escuchemos bien lo que nos dice. Sí, el pesimismo es correcto, especialmente después de las últimas elecciones legislativas. Pero bueno, ya Rossi lo ha planteado en forma directa, porque ya después para diciembre va a ser mucho más complicado poder aprobar la ley, y pienso que sectores populares van a apoyar esta ley, tienen que apoyarla, esto no me cabe ninguna duda. Inclusive pueden plantear la necesidad de hacer algunos toques y más, como ya ha hecho también la coalición ha hecho una serie de planteos para mejorar fundamentalmente que haya un apoyo a las pymes para poder ir y para poder solventar las pequeñas radios. Así que esto está en debate, pero lo interesante es que aquí ha venido Frank Larrué, que un hombre que está vinculado a la UNESCO y demás, y ha elogiado cosas que Clarín ignoró, tapó, pero en otros medios salieron entrevistas a él, donde elogió que por primera vez en América Latina un proyecto del Ejecutivo ha sido debatido por la sociedad. Podemos decir si podía debatirse más, si podía haber sido más largo, etcétera, etcétera. Yo lo que me temo que si lo alargamos mucho el debate, no entra nunca en el Parlamento. Pero lo que me resulta ridículo es lo que plantean los sectores que se oponen al proyecto, porque sin haberlo leído, se oponen porque me opongo. Porque la presión del gobierno, simplemente. En vez de, y señalar, además dice, el gobierno quiere imponernos una ley, y eso es una falacia total, porque el gobierno presenta un proyecto de ley, después en el Parlamento se discute, además lo presenta con todas las modificaciones debatidas en la sociedad. Pero además este proyecto tiene algo que no tuvo ningún otro, que es la justificación de por qué ese artículo se produce así, y además con una comparación de la legislación internacional al respecto. Entonces, en mi modesta opinión, no ha habido en la historia de la Argentina la posibilidad de debatir el proyecto previamente, pero además de que el proyecto oficial explique por qué cada articulado, ¿no es cierto? Entonces, esto no se ha hecho nunca, y entonces esto ya le da una importancia, una trascendencia a este proyecto de ley. No tenemos mucho tiempo para hacer comentarios en torno a lo que nos responde Ricardo Horvat, pero me parece que es importante hacer una observación. Cuando él hace tanto énfasis en el debate del proyecto, los sectores, sobre todo los medios alternativos, las organizaciones sociales que no están ligadas a alguna institución muy relacionada con el gobierno, han destacado las dificultades para dar un debate serio. De hecho, hablamos con gente de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos decía, bueno, tenés que ir a dar una ponencia, pero no hay ninguna posibilidad de debatir nada. Es la ponencia lo que se toma como consideración. Lo del debate es bastante relativo. Claro está que si uno lo pone en comparación, y a veces cuando se instala la discusión en esos términos es difícil poder darla, decir, bueno, de que no se discuta a que se generen los foros, evidentemente hay un avance. Pero aquellos sectores más interesados, los que supuestamente están siendo beneficiados por este anteproyecto de ley, si no es a partir de la coalición por una radiodifusión democrática, donde hay organizaciones como la CGT, con las dificultades que hay para poder discutir con una organización de estas características, tampoco en los foros encontraron un lugar muy importante. Nosotros lo hemos visto aquí en Moreno, donde las posibilidades de discutir fueron prácticamente nulas. Sí, igualmente muchas organizaciones y medios alternativos han construido diferentes espacios donde poder construir esto, aunque obviamente al estar fuera de lo que es el ámbito oficial, quedan fuera de la posibilidad de que sean tomados en cuenta realmente, por cuestiones más políticas que de otro tipo, las propuestas que se hagan. Se han generado espacios de discusión en varios puntos. Hay que ver si las propuestas que parten de esos espacios son tomadas en cuenta a la hora de llevar adelante la ley. Lo cierto es que muchas veces se discute el anteproyecto de ley por el solo hecho de que lo presentó el gobierno, y tal vez es un punto de partida equivocado, porque se le da más argumentos al gobierno respecto a estos temas y no se estudia el proyecto, no se sabe qué es lo que está proponiendo, y en ese marco también es difícil hacer una discusión a fondo. Algunos de los que plantean la discusión en estos términos hablan de que el proyecto se presenta simplemente porque el gobierno intenta pelearse con Clarín, o se peleó con Clarín, y si esa pelea no hubiera existido, el proyecto no se hubiera presentado. Escuchemos a Horvath a ver qué opina sobre este tema. Mariotto fue alumno mío en la Universidad de Lomas, así que conozco bien su pensamiento y lo que corresponde o su batalla. Este proyecto no tiene nada que ver con lo que se está planteando, que puedo decir que plantean ciertos sectores. ¿Por qué? Porque hace ya varios años atrás que la coalición viene luchando por los 21 puntos y es la que impulsó no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el CONFER esta cuestión. No nos olvidemos que la caída de Julio Bárbaro del CONFER facilitó esto. ¿Por qué? Porque ingresó mucha gente de la CTA, como Fernández Novoa y demás, es decir, periodistas que desde hace años vienen bregando no solamente por un proyecto de ley, sino por la democratización de los medios, y que formamos inclusive los grupos de periodistas que estamos planteando cómo tiene que además defenderse a los periodistas, pero cómo además debe defenderse al periodismo, porque aquí hay una desvirtuación del periodismo, y esto lo venimos observando ya de hace varios años atrás, pero creo que ahora se ha acentuado con una manipulación desvergonzada, con la mentira dentro del propio periodismo. Entonces, de lo que se trata es, en mi opinión, de esclarecer de que esto es una batalla que viene de hace muchos años, inclusive desde el año 84 con la recuperación del orden constitucional, que los distintos gobiernos, presionados por los grupos mediáticos, precisamente impidieron un proyecto de ley, y la vez que se modificó un proyecto de ley fue durante el Menemato, cuando se le dio, es decir, se pervirtió más el proyecto de ley de la dictadura, o lo que es la ley de la dictadura, porque dentro de la ley de dictadura tenemos que rescatar artículos importantes que tenían que ver, por ejemplo, con impedir que los medios gráficos tuvieran acceso a los medios electrónicos, e inclusive los artículos que defendían el tema cultural. Pero cuando asume Menem, allí se termina de permitir, por un lado, la concentración monopólica, pero por otro lado, el ingreso de grupos extranjeros a la radiofonía, que eso es una barbaridad total, y lo cual queda revelado hoy cuando los grupos de TIC salen a reclamar en la embajada yanqui que intervenga para que no le quiten la concesión. Y ahí también hay una manipulación, porque dicen que es el gobierno el que le quita la concesión. No, no es esto. Es la AFA, que porque han llevado a la quiebra estos grupos que se enriquecieron en forma multimillonaria, resulta que daban los aportes necesarios para los clubes, la televisación. Además, determinaron modificar todo el fútbol en nuestro país. Ojo con este tipo de engaño que realizan estos grupos. Entonces, ahora, como hay capitalistas yanquis metidos en esta empresa, entonces van a reclamarle a Estados Unidos que intervenga. No tienen que intervenir para nada Estados Unidos en torno a esto. Y además, es la AFA la que rompe el contrato, no es el gobierno. Esto hay que tenerlo muy en claro, y es que hay que esclarecerlo bien a la población, porque estos medios grandes confunden, porque lo que aparece en Clarín a la mañana, luego Radio Mitre y el resto de las radios repiten como loros, y a la noche la televisión. Entonces terminan imponiendo, son medios de convicción, como muy bien dicen algunos intelectuales, ¿no? Bueno, ya estamos en el final del latinoamericano, faltan un minuto para las 10 de la noche, nos va a quedar afuera un audio, como siempre le erramos en el cálculo de los tiempos, sobre su opinión en torno a las radios comunitarias alternativas, las dificultades que está teniendo cada una de estas radios, las potencialidades de las mismas también, el eje central por el cual rescata a Ricardo Horvath la propuesta presentada por el gobierno nacional. Hay muchos comentarios para hacer, seguramente vamos a tratar de aprovechar el próximo viernes, porque ya no nos queda tiempo, pero hay tal vez algunas aclaraciones importantes en torno a si es la AFA, si es el gobierno los que presentan los cambios. Hay una reivindicación, me parece, demasiado crítica por parte de Horvath de algunos hechos del gobierno nacional, que los destaca más que nada por la posición que asume la oposición, justamente, porque en realidad, si uno recuerda que Lilita Carrió, junto con el presidente de la UCR Morales, dijeron ante el público en general que se ponían del lado de los grandes grupos mediáticos para defender la libertad de expresión, evidentemente, si uno se para desde esa crítica, no hay otra que tener una posición cercana a la del gobierno nacional, pero cuando uno mira los verdaderos intereses del gobierno nacional en este anteproyecto de ley, ahí la distancia empieza a ser otra, la distancia crítica que uno necesita poner. Aquí nos marcan que son las 10:15, están adelantando el reloj para echarnos la gente a Aguafuerte Roquera. Víctor, una vergüenza. Seamos serios, que nosotros hayamos pasado 127 programas latinoamericanos y no sepamos calcular los tiempos, no significa que vos nos tengas que adelantar 15 minutos, porque pasaron a más que un minuto de las 10 de la noche. Sabrina, Cristian, María, Graciela, Ismael, Emiliano, Juan, Walter y Ariel son los que están sumados para participar del sorteo del libro La Sombra de lo que Fuimos, de Luis Sepúlveda. Te recordamos que puedes escuchar Latido Americano el próximo domingo a partir de las 11. El domingo seguramente sí estaremos en la repetición, o el próximo viernes, como todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, o en el blog de la radio, fmmoreno.com.ar. A partir de allí, página de construcción, ingresas al blog de la radio y puedes revivir Latido Americano. ¿Con qué nos vamos, Leo? Nos vamos a ir, ya te digo, porque con Mártires de Trelew, de Eterna Inocencia. Pasaron 37 años de lo que fue la masacre de Trelew. En el día de mañana se cumple un nuevo aniversario de lo que fue lo que en la historia se reivindica como la acción conjunta de todas las organizaciones revolucionarias de entonces, de aquellos grupos que organizaron y pudieron materializar, al menos en parte, la fuga del penal de máxima seguridad de Trelew. Una historia que en algún momento en Latinoamericano recordamos, y que si te interesa cualquier libro de historia o en internet, tenés importante material. Un libro incluso de Horacio Verbisky, que creo que se llama La fuga de Trelew, ¿no? Creo que es un libro de este periodista. Nos vamos recordando estos 37 años de la masacre de Trelew. Antes de irnos, un segundo, un anuncio, nada más. Mañana, sábado 22, a partir de las 17 horas, Arte Barrios, reivindicando la cultura paraguaya. Invitan a compartir un día con espectáculos, danzas, buffet, stand, música, la Fundación Defensores del Chaco, Padre Barbelio, 4800 Paso del Rey. Sigo con Barbelio. Sí, perdón, nos estamos olvidando porque los uruguayos del Frente Amplio de aquí de Moreno se acercaban hasta Severo 81 y nos dejaron esta invitación. Acortemos los caminos y la distancia hacia un segundo gobierno del Frente Amplio, dice el Comité Moreno Centro, que presenta el próximo sábado a las 21, Noche de Humor y Nostalgia. Humor con las inconclusas del Comité Ituzaingó, sorpresas, Ángel Huerta, monólogo humorístico, danza con la danza folclórica argentina, música en vivo con el ragú reggae, música de todos los tiempos para bailar con los ritmos, de hoy y ayer. Los esperamos en Nemesio Álvarez, estoy apurado, digo las cosas mal, 411 Moreno, un buffet económico, bono colaboración, 3 pesos, ¿sí? Aquí nomás, a 3 cuadras de la radio, el Comité Moreno Centro presenta Noche de Humor y Nostalgia el próximo sábado a las 21 horas. Hicimos Latinoamericano, Martín Raffo, Leonardo Smerling, Diego de Cud, Álvaro. Guillermo Rodríguez en Cultura, Luciano Torreta en Historia, Álvaro González. Es tan fácil que me lo olvido siempre. Nos acotan. Y tenemos un anuncio para hacer, porque es una producción de Álvaro González. El próximo viernes tendremos la palabra de uno de los asesores económicos del Pepe Mujica, el programa económico del Frente Amplio y la posición que va a asumir el próximo gobierno del Frente Amplio, o al menos la que espera asumir, respecto del Mercosur, uno de los grandes debates de la integración en América del Sur. Nos vemos. Quédense con Aguafuerte Roquera y toda la programación de la radio. Adiós. Thank you.